Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Esta semana el inicio será mucho más corto de lo habitual, ya que queremos comprimir en 2 horas dos temas muy interesantes y llenos de misterio. Por ello, el discurso habitual con el que siempre empezamos y que da inicio a nuestro tren de lo insólito va a quedar reducido a estas 4 frases en las que solo cabe añadir que esta semana nuestro maquinista será José de Zor, que nos hablará de un personaje fundamental en la historia de España, Margarita Ruiz de Liori, conocida entre otras cosas por el caso de la mano cortada. ¡Comenzamos! Nuestra protagonista de hoy se ha ganado el galardón de ser la Matajari a la española. Una mujer excepcional en la historia reciente de este país, que pasaría a los anales del tiempo por su oscura doble vida, en la que nos encontramos un personaje relacionado con el franquismo, el nazismo, las élites, debido a su trabajo como espía. También esta extraña mujer sería relacionada con el conocido caso Ummo, donde supuestamente unos seres de otros mundos tendrían contacto con ella. Sus fetiches y extraños gustos la convirtieron en una mujer especial, hasta el punto que su nefasta relación con su hija daría nombre al caso del que hoy vamos a hablar y que es conocido como el caso de la mano cortada. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a nuestro tren de lo insólito. Son las 7:30 de la tarde, estamos en el 107.8 de la FM aquí en Radio Llamaneras y damos también un saludo a todos los oyentes que nos siguen a través de Radio Fogos y Radio Denex. Hoy nos adentramos en un interesante caso como es el caso de la mano cortada, que quizás es el caso menos importante. O sea, lo más importante es el personaje que se encuentra detrás de este caso, que es Margarita. Y tenemos aquí con nosotros a Marta Envid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comentabas ahora fuera de micros que vaya personaje es esta mujer, Margarita Ruiz de Liori, no sé si lo digo bien, y que nos profundizaremos en ella y que el caso queda un poco relevado. Es un poco el reclamo, es el nombre del caso, pero en sí lo más importante es la figura de esta mujer que comentabas fuera de micrófonos esto. Exactamente, es lo que se esconde detrás de esta persona que era una mujer muy, muy adelantada a su tiempo y estoy segura de que José de Zor nos contará todo porque conoció este caso hace más de 25 años, ¿sí? Que le llamó la atención en un diario allí en su tierra, en Albacete. Y desde entonces él investigó más el caso en sí, de lo que acabamos de decir, uh-huh. de ella como persona, que no el hecho por lo que salió a la luz ella. Esto es lo que quería decir. Exactamente. Bueno, de hecho, José de Zor, y lo comentará, tuvo muy, muy estrecha relación con personas que habían trabajado para Margarita, ¿no? Sí, sí, y yo creo que nos contará qué personajes fue a los que pudo entrevistar. Y yo creo que la gente que no conozca ese caso, yo creo que hoy va a ser un programa muy interesante para ellos y van a aprender un montón de cosas. Y bueno, pues que van a conocer un personaje muy importante de la historia, sí. Y aparte, pues que se vio enturbiada un poco por temas un poco que hoy todos vamos a saber. De luego. Marta, este caso, bueno, el caso no, sino que José de Zor hace poco lo exponía en unas charlas que se han inaugurado hace poco del equipo de divulgadores del misterio, capitaneado creo que por María José Fernández, entre otras muchas personas. Yo conozco solo a María José, así que... Y Fede, así que no me olvido a nadie, pero que están haciendo unas especies de charlas, de coloquios, que donde van pues José de Zor, muy pronto irá, también estará Marta en enero, ya daremos más información. Si todo va bien, sí. Donde va gente a hacer estos coloquios, ¿qué nos puedes contar? Pues divulgadores del misterio, empieza la temporada de tertulias, que ya lo hacían el año pasado, pero este año pues se han vuelto a comenzar una nueva temporada, que inauguraron el sábado pasado con José de Zor hablando de este mismo Correcto. Tema. Y esta semana creo que tienen a Juan Miguel Marsella. Luego, cada semana irán trayendo un personaje. En octubre pues tendrán a noviembre a Miguel Zorita, en diciembre a Juan Ignacio Cuesta, Miguel Ángel Ruiz, Manuel Berrocal. De todas maneras, quien quiera saber más sobre estas charlas, que son en Madrid, que es una pena que sean en Madrid, porque muchos de aquí nos lo perdemos, pero quien tenga oportunidad, pues puede visitar la web de Divulgadores de Misterio o su página en Facebook y allí podrán obtener toda la información necesaria para acudir gratuitamente a estas charlas que... Cómo no, son súper interesantes. Bueno, de hecho, tú dices que qué pena que sea en Madrid por la distancia, pero lo bueno de la electrónica y de la informática y de todo esto es que ellos siempre cuelgan todas las ponencias en iVoox y me consta que además lo graban si pueden en vídeo, siempre están muy activos en las redes sociales y de hecho nosotros nos nutrimos mucho de lo que ellos hacen también para este programa. Muchas de las charlas que han salido, coloquios que han salido ahí, los hemos traído aquí y así seguirá siendo mientras nos dejen, ¿no? Sí, la verdad es que siempre nos echan una mano en ese sentido. De luego que sí. Muchas gracias por venir, Marta. Gracias. Y justo sentado a mi izquierda tengo a mi alquimista favorito, Luis Silva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Estarás un ratito con nosotros para saludar a José de Zor. No, pero 5 minutos porque hoy, desgraciadamente, no tengo mucho más tiempo. Vamos, pero bueno, ya rápido. Sabes que es un placer estar aquí contigo, con Marta, con Ana. Con Pedro. Iba a decir un nombre que no sé si es conocido por el público. No queda. ¿Sí? ¿Sí? Con Cookie. Sí, O sea que. Yo también te quiero. Y bueno, gracias. El cariño es mutuo. Y bueno, pues nada, y a los oyentes, por supuesto, un abrazo desde aquí. Luis, ¿cuándo te vas a Crevillén? Porque se me da algo muy bestia, ¿eh? Sí, sí, en Crevillén el día 11 se hace la entrega de la tercera edición del premio de divulgación de investigación histórica Juan Antonio Cebrián. Este año ha recaído en, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero en el decano de la Facultad de Derecho de Vigo. Por tanto, parece que está adquiriendo un nivel muy, muy importante, ¿no? Muy interesante el premio Juan Antonio Cebrián. Estaremos allí, será un placer ceder el testigo, ¿no? Y será un orgullo estar allí para decir, bueno, toma, aquí tienes, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Y una nueva conferencia de alquimia de 3 horas, más dicho. Sí, sí, estaremos desde las 4:30 hasta las 7:30 y, bueno, quieren que haga una especie de simposio de alquimia y, bueno, ahí explicaremos pues muchas cosas, muchas imágenes, algún experimento, video, algo que se pueda ver ahí. Alguna cosa haremos que la gente experimente con sus propias manos, pero claro, no se puede decir porque si no rompemos la sorpresa. Claro. Pues muchas gracias. Pero nos lo pasaremos muy bien. Exactamente. Me gustaría decir que hace pocos días estuvimos también tuve la oportunidad y el honor de acompañar a Luis a una pequeña charla que se hizo en Zaragoza y hoy con lo que ha pasado en Zaragoza queremos mandar un fuerte saludo a los mañicos, a los de mi tierra, y decir que esa charla también se podrá ver, que la publicaremos y haremos algunas cosillas interesantes. Bueno, como ha dicho Luis, tenemos aquí a Cookie, a Pedro Vallespín, al frente de este tren de lo insólito. Gracias por venir, Pedro. Un honor que estés otra vez a los mandos después de esta semanita que hemos tenido complicada. Cuidado con la semanita, Cuidado, Luego, en la segunda parte del programa, Pedro asumirá un poco la responsabilidad del mismo, junto con Antonio y Sebas, que tendremos por teléfono. Hoy he llegado justo porque tenía que no faltar hoy. O sea, hoy tiene que venir por... Porque sí, ahí va a decir otra cosa, pero no, porque sí. Yo solo puedo decir que en la segunda parte va a ser muy interesante. Como siempre, vamos a explicar cosas del programa Solo Misterios, nuestro programa hermano, que lo hacemos nosotros, pero hay que decirlo así, queda bien. Y solo recomiendo que habrá un momento en el que no tendréis que llevar auriculares. Por lo menos bajar el volumen. Y como siempre, también aquí a mi lado, Ana María Torralba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú también has tenido una semana interesante de misterio, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido una semana muy divertida. Eso sí. Y con muchos sustos, pero bien, muy bien. Estupendamente. ¿Qué te parecen los temas que vamos a tratar hoy? El primer tema, Margarita Ruiz Valliori. Bueno, una persona digna de ser estudiada porque, bueno, por sus diferentes cositas. Pero bueno, ya veremos a ver lo que nos cuenta aquí José. ¿Y qué te parece lo de Solo Misterios? La verdad es que me lo pasé muy bien este fin de semana pasado y bueno, ya lo escucharemos luego. Bueno, perfecto. Pues si te parece, vamos a dar las vías de contacto y llamamos a José, que luego ya se nos está atrasando todo mucho. Siempre se nos va la mano un poco. Vamos a dar las vías de contacto y llamamos a José, va. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com. El mail programa@losmisteriosnosmiran.com, repito, programa@losmisteriosnosmiran.com, también en Twitter, @misteriosmiran, repito, @misteriosmiran, en iVoox, Facebook y YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran y, bueno, en las plataformas digitales Radio Edenex y Radio Fobos. José de Zor, nuestro invitado de hoy, es doctor en psicología, máster en psicología clínica. Trainer internacional en programación neurolingüística, máster en hipnosis clínica y sugestología. Ha realizado incursiones televisivas y radiofónicas en todo tipo de programas de radio y televisión, muchos de ellos relacionados con el mundo del misterio. También ha escrito para muchas y diferentes revistas de prensa especializada. En esta ocasión se adentra en esta interesante historia protagonizada por una inquietante marquesa llamada Margarita Ruiz Liori y que trata desde el asesinato y los extraños fetiches de la protagonista hasta el mismísimo caso U. Y es por eso que hoy le agradecemos que esté aquí, en Los Misterios Nos Miran, para hablarnos de este caso que todo el mundo conoce como el caso de la mano cortada. Y como no puede ser de otra manera, para mí es un placer volverle a dar la bienvenida a este tren de lo insólito, a Los Misterios Nos Miran, a José de Zor, que se sube nuevamente por segunda vez aquí. José, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros nuevamente. ¿Se ha dejado algo nuestra voz de las tinieblas por reseñar? Bueno, creo que como presentación está bastante bien. Bueno, eso está bien. Bueno, vamos a hablar de un personaje, como hemos dicho al inicio del programa, que es Margarita Ruiz de Liori. Y la primera pregunta es la obligada. ¿Quién era esta mujer? Bien, pues esta mujer era una dama de alta alcurnia, noble, que provenía de familia noble, y que saltó a la fama, entre comillas, en su época, por este llamado caso de la mano cortada. Si no hubiese sido por este caso, pues ella hubiese sido una noble más de los 3,000 y pico nobles que tenemos en España, al ser nuestro país un reino, o también cuando estaba el régimen de Franco, la nobleza estaba reconocida, y a no ser que sean estos nobles que salen en las revistas del corazón, pues la inmensa mayoría de ellos llevan su vida y nos pasan más o menos desapercibidos, ¿no? Pero esta mujer, que era una de esas que habitualmente pues no era conocida por nada en especial, saltó a la prensa por este llamado caso de la mano cortada. Para hacernos una idea de esta mujer, podemos decir que fue la Mata Hari española, o que incluso la propia Mata Hari era Heidi al lado de las aventuras y correrías que tuvo doña Margarita Ruiz de Liori. Y que si realmente esta mujer hubiese sido, por ejemplo, inglesa o norteamericana, seguramente ya Hollywood no habría hecho una, sino varias películas acerca de ella. Por su forma de ser, por la gran belleza que tenía, estamos hablando de entre los años 40, 50, 60, y esta mujer, que ostentaba los títulos de marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, vizcondesa de la Mosquera y así hasta cuatro títulos nobles, provenía de una familia valenciana de bastante raigambre, ¿no? Desde el medievo. La familia Ruiz de Liori tenía mucha raigambre en la comunidad valenciana. Ella era hija de José Ruiz de Liori, barón de Alcalí y marqués de Villasante. Y este señor, que fue un gran melómano, su familia, la familia Ruiz de Liori, fueron, entre ellos hubo grandes, importantes músicos en la comunidad valenciana, y escribió obras básicas sobre la música valenciana. Por ejemplo, en un recopilatorio ganó los Juegos Florales en el año 1900, y escribió el padre de esta mujer la Enciclopedia de la Música Valenciana en el 1904. Fue también alcalde de Valencia y diputado en Cortes. Y esto nos hace entender que el ambiente donde esta mujer se desarrolla es un ambiente, aparte de noble, un ambiente muy culto, y esta mujer es una excepción para su época. A los 18 años termina la carrera de Derecho. Dicen que la termina no en los 5 años, sino en 3 años. Ella también es, al venir de familia de músicos, toca el piano, escribe crónicas periodísticas, hizo también enfermería, pinta retratos al pastel en todo Madrid, en el Madrid de la época, participa en el guión de alguna película, escribe guías turísticas de Madrid, hace tiro y tiene bastante buena puntería. Es decir, estamos ante una mujer muy excepcional, sobre todo en aquella época, que ya tenía una forma de pensar muy avanzada, que se dio la vida que a ella le apeteció en cada momento, que tuvo fuera del matrimonio que tuvo con don José María Bassols, abogado, pues ella llevó la vida que le apeteció. Ella decía que el hombre debía ser guiado por la mujer, y en cierta forma fue una adelantada del feminismo, fue una defensora del feminismo también en su época. Vamos a adentrarnos un poquito más en su personalidad, de lo que es esta mujer. Ella tenía, por ejemplo, muy buena relación con el régimen franquista, era de las pocas personas que tuteaba a Franco, tenía relación con la Alemania nazi, antes de la guerra, tenía buena relación con algún que otro líder y presidente de países dictadores latinoamericanos, conoció a algún que otro presidente de los Estados Unidos. Esto nos hace ver qué tipo de mujer era, ¿no? Fue amante de Abdelkrim, el caudillo marroquí, y aprovechando esta faceta de amante de Abdelkrim, ella pasaba información al régimen franquista y a las autoridades de la época, porque ella fue espía para nuestro país, para España, ¿no? Y traía información a través de, parece ser que usaba los perritos, ella era muy amante de los caniches y de perritos pequeños, y a través de unas cánulas que les introducía en el ano a los perritos, pues ahí decían que pasaba mensajes, o que incluso traficaba con piedras preciosas, ¿no? Bueno, esto nos hace un poco entender el personaje con el que nos estamos enfrentando, o del que estamos hablando en aquella época de los años 50, 40, 50 y 60, donde doña Margarita Ruiz de Liori desarrolló todo su potencial intelectual de belleza y de relación social. ¿Por qué te adentraste a investigar la historia de esta mujer y la historia del caso de la mano cortada? Pues vamos a ver, mi interés en principio era, te estoy hablando de cuando yo tenía unos 18 años, 18, 19 años, estamos hablando de cuando, poco después de la muerte del general Franco, en los años 78, 79, que hay todo un boom por un gran interés, se despierta un gran interés por los temas, digamos, esotéricos, ocultos, es decir, todas aquellas cosas que durante el régimen franquista no habían podido ser tocadas porque sencillamente no había publicaciones, no se escribía de ello, no había libros, no teníamos los medios que tenemos hoy en día como Internet. La única forma era o a través de libros que tú podías comprar en el extranjero o que algún amigo te mandase cosas desde fuera de España, porque aquí realmente era muy difícil encontrar cosas de esos temas. Pero cuando ya se adviene la democracia y las cosas van cambiando, se despierta un gran interés por todos estos temas desconocidos y entre ellos, pues a mí me interesa el tema OVNI, como a muchos grupos, como muchos jóvenes de aquella época que al final pues formábamos grupos en cada provincia o en cada localidad, en muchos sitios, y entonces intercambiábamos información, pues normalmente por correspondencia o por... En fin, no, ya digo que no había los internet y todas estas cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, todo era base de cartas, fotocopias, recortes de prensa, etcétera. Y recuerdo que en un artículo que salió en el periódico decano de mi ciudad, de Albacete, una periodista llamada Tita Martínez, que murió hace ya también algunos años, sacaba a relucir una fotografía y un artículo sobre Margarita Ruiz de Llodio. Y a mí me impresionó mucho la foto. Es una lástima que no podamos retransmitir de alguna forma la foto a nuestros oyentes, porque es impactante la belleza y la mirada que tenía doña Margarita. Y a mí me llamó la atención y leí el artículo. Y a mí me sonaba que esta mujer, yo había oído que tenía o había tenido alguna relación con el caso Humo. Con los humitas. Recordemos para nuestros oyentes que para que no lo sepa, que los humitas es una supuesta civilización de origen extraterrestre, cuyos algún que otro humita, pues decían ellos en sus cartas, ellos mandaban unas cartas misteriosas desde todas partes del mundo a determinadas personas de la Tierra, y decían que habían venido, se habían infiltrado en el planeta Tierra para estudiar a los humanos y para estudiar la biología terrestre. Luego, bueno, esto duró muchos años, hubo ríos de tinta hablando sobre el tema humo. Un defensor a ultranza de este tema era el ufólogo Antonio Rivera, que recordemos escribió en aquel libro que marcó un hito, un humo, dos puntos, un caso perfecto, ¿no? Y a mí me sonaba que doña Margarita tenía, o decía, o había oído en algún sitio que tenía relación con humo. Y entonces... me acuerdo que con mi buen amigo Alfredo Bañón, de Albacete, contactamos con Joaquín Abenza, del CISO, del Centro de Investigación, Centro de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, en Archena, Murcia, que aún sigue existiendo, y recordemos que Joaquín Abenza dirige un programa de misterio actualmente, y ya durante ya varios años, en Onda Regional de Murcia. Si nos oye, pues le mandamos un saludo. Y él era también, tenía pues eso, 20, 20 y pocos años. Nos fuimos a verle y le dijimos: oye, Joaquín, ¿a ti te suena esta mujer, el nombre de esta mujer, Margarita Ruiz de Llodio? Sí, sí. Esta mujer tuvo que ver con el tema de los humitas. Y dicen, parece ser que ella alojó a dos humitas, a dos extraterrestres humitas, en su casa. Y fueron vistos por algunas personas de Albacete, y efectivamente en Albacete hay muchas personas, la mayoría ya han muerto, pero yo tuve ocasión de entrevistar a algunas, que decían que por la noche salían dos personajes altos, rubios, de ojos azules, que no, naturalmente no tenían pinta de manchegos para nada, que salían a pasear o a andar por las calles de Albacete y que llamaban la atención porque iban también vestidos con una especie de traje oscuro. Y claro, en una ciudad pequeña como provinciana, y más en aquella época como es Albacete, pues ya llamaba mucho la atención, ¿no? Y de ahí empezamos a tirar del hilo y a ver la relación que tenía doña Margarita con el caso Ummo, que fue una relación sobrevenida o que, digamos, le endosaron después, porque como sabemos el caso Ummo es todo un montaje de una serie de personas y personajes también, pero en aquel momento se la relacionó por esto, por tener esos dos supuestos ummitas alojados en su casa. Ummitas que al parecer tenían más bien un origen danés, ¿no? Por lo que se pudo descubrir la investigación, o a lo mejor me equivoco, José. Sí, ahí está esta hipótesis de los posibles doctores daneses. Hay otra hipótesis que es que se trataba de médicos, de oficiales que tenían o habían trabajado con material médico durante la segunda, con investigaciones médicas durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Y que parece ser que doña Margarita les ayudó a irse hacia la Argentina, ¿no? Para después de la Segunda Guerra Mundial, ella que tenía amistades en la Alemania nazi, pues de alguna forma ayudó, parece ser, a algunos amigos suyos o conocidos a que se trasladasen hasta América Latina, donde ella también tenía muy buenas relaciones. Ella tenía muy buenas relaciones también con el general Perón. Y parece ser que esta es la verdad, ¿no? No. Y entonces los inventores del caso Ummo lo que hicieron fue extrapolar a estos dos personajes que realmente los testigos los dieron, la gente Albacete los vio, e intentar identificarlos con dos supuestos ummitas que trabajaban con un virus misterioso con el cual, según contaban en sus cartas, se contagió Margot Selly, es decir, la hija de doña Margarita. Y ese virus misterioso con el que trabajaban los ummitas le provocó la muerte a la hija de la marquesa. Me ha gustado una palabra que has dicho, bueno, me ha gustado, así me sirve para seguir un poco el hilo de los Ummo, del caso Ummo, y luego retomaremos lo de Margarita, porque me han llegado preguntas de oyentes que me gustaría realizarte, pero has dicho los inventores del caso Ummo. ¿Acaso el caso Ummo es inventado? El caso Ummo es inventado. Decir que sí, que una de las personas que estaba detrás de la invención del caso Ummo era Jordán Peña. Y yo empecé a sospechar de él cuando en unos ciclos que hacíamos en Albacete, Jordán Peña siempre era fijo, unos ciclos de parapsicología y esoterismo que hicimos durante los años 80. Y digo que era fijo porque era un hombre, es un hombre de una gran cultura, de un gran conocimiento, independientemente de que luego tenga una personalidad o haya tenido una personalidad un tanto peculiar, pero era de estas personas realmente cultas y que igual te hablaban de biología, que de medicina, que de ingeniería, que de física nuclear, de una gran erudición. Y él, en una conferencia que nos dio sobre el holocausto nuclear, en aquellos años nos preocupaba mucho el posible holocausto nuclear, una conferencia bastante muy buena que él nos dio de las consecuencias que podría tener un holocausto nuclear, pues él era muy meticuloso haciendo determinados dibujos, era muy bueno dibujando, y en uno de esos dibujos que nos hizo, en una de estas charlas o conferencias, se dijo: vaya, el estilo de este dibujo es semejante a los dibujos que hay en las cartas ummitas. Y yo ahí empecé a indagar, a ver, ¿es que Jordán está detrás del tema Ummo? Y al final, pues sí, estaba detrás el tema Ummo. Y muchas de las cartas ummitas, a mí no me cabe la menor duda, que estaban escritas con máquina Olivetti, ¿eh? Que tenían el famoso sello como un dedo con un H con las aspas laterales torcidas, ¿eh? Que era el sello de Ummo, que iba en todas las cartas. Eso es lo que verificaba que las cartas eran ummitas, que eran auténticas y avasalladas en todas las hojas. Pues realmente el estilo literario de las cartas se correspondía también con la forma de hablar y de exponer los temas que tenía el propio Jordán Peña. Y luego, pues no yo, sino también otros investigadores, pues han verificado que efectivamente pues muestra un montaje. Parece ser que la intención que tuvieron sus precursores fue investigar qué podría pasar en la Tierra si contactásemos con una supuesta civilización extraterrestre y cómo reaccionaría el público, la gente, la humanidad en general, ¿no? Pero luego se les fue de las manos y decidieron continuar con aquella historia hasta que, con el paso de los años, por sí sola, pues se derrumbó. Esta es un poco la historia que yo te puedo contar de humo. Hay verdaderos especialistas y son los grandes ufólogos que tenemos hoy en día. Saben mucho de este tema, mucho más que yo, te pueden contar mucho más sobre eso que yo mismo. Qué curioso. Bueno, pues mira, te voy a hacer la primera pregunta de las dos que nos ha realizado el oyente Miguel Serrano en relación al caso humo. La primera dice, hola, tengo una pregunta para el primer invitado. Sobre el caso humo, si se ha tenido la posibilidad de que toda la trama sobre humo fuese realizada por la extinta KGB para desinformar sobre el tema OVNI, algo parecido al MJ-12 pero a lo ruso. No, yo no tengo constancia de que esto haya sido así y que los rusos se hayan tomado tanta molestia como para desacreditar el tema OVNI. Para mí humo es la invención de Jordán Peña y algunos amigos suyos más que se dedicaron a hacer este experimento que luego se les fue de las manos, como he dicho. Bueno, yo recuerdo, y no me gustaría equivocarme, y yo no es que no doy crédito ni lo quito, ¿eh? No, yo también creo que fue una falsificación, si me lo permite, pero hubo una llamada de un humita al programa de Antonio Rivera. ¿Es posible que pasara esto? No, perdón, al programa de Antonio José Ales. Sí, vamos a recordar un poquito aquella anécdota. Sí. En los años 80... había en la cadena SER, pues fue el primer gran programa de misterio que hubo en la radio española, Medianoche, de Antonio José Ales. Los oyentes de más edad, aficionados al misterio, recordarán que a la una de la madrugada, todos los días se hacía este programa, y que Ales para mí fue un auténtico, primero un inspirador. Yo hice radio varios años después de haber escuchado a Alex. Me aficioné mucho a la radio y dije, yo quiero hacer lo que hace este hombre. Y entré en la cadena SER de Albacete, luego en el circuito regional de la SER de Murcia y la zona de Levante, con un programa que se llamaba Dimensión Desconocida, que afortunadamente pues tuvo mucho éxito. En fin, fue una época muy divertida, 4 o 5 años estuvo por ahí en antena. Y Antonio José Alex era magistral contando historias. Él no creía en los, no se creía en gran medida, no creía en las cosas paranormales, pero era un gran periodista, y en la forma en que él te contaba las cosas, te mantenía en vilo. La hora y media que duraba, a veces duraba una hora, luego pasó a hora y media. Pues el tiempo que duraba el programa te tenía en vilo, de cómo te contaba, del misterio que le echaba. Era un magistral comunicador del misterio. Para mí, en el mundo de la radio, el mejor que ha habido en este mundo. Y en una de esas programas que hizo de medianoche, donde hablaba del tema humo, pues en una llamada entró un supuesto humita, ¿no? Con una voz un tanto gangosa. Ellos decían que tenían un problema en las cuerdas vocales y que no se terminaban de adaptar al clima de la Tierra, y que tenían que sufrir una operación para poder, de alguna forma, vivir en la Tierra, ¿no? Se lo contaban en una de sus casas. Y en un programa de Alex se recibe una llamada y se identifica como un humita. Y Alex lo anuncia a bombo y platillo. Yo no sé si estaba preparado o no, pero aquello causó un revuelo internacional en todo el mundo del misterio mundial, ¿eh? Vino gente de Argentina, de un montón de sitios, a interesarse por lo que pasaba con el caso humo, y en concreto por el caso de la mano cortada. Y este supuesto humita, con una voz un tanto gangosa, decía: somos los enviados de humo para investigar los hermanos de la Tierra, algo así, ¿no? Con una voz muy peculiar. Bueno, es una anécdota muy curiosa. Yo tuve el honor de escuchar aquel programa, que él de vez en cuando repetía esa grabación por el furor y la repercusión que tuvo. Y fueron como 3 años muy intensos donde el fenómeno humo se extendió por todo el mundo. Si ponemos en internet humo o caso humo tal, veremos que hay ríos de tinta, mucha documentación, directorios de investigadores de todo el mundo, y fue posiblemente dentro de la ufología un subfenómeno que ha merecido la pena ya no solo investigarlo en sí, sino lo que es sociológicamente, ¿no? Entender qué supuso el caso Ummo dentro del fenómeno OVNI en general, pues es algo muy curioso. La verdad es que sí, la historia de Ummo siempre ha quedado ahí como una de las grandes historias, como bien dices, y de hecho te decía Antonio Rivera, porque la siguiente pregunta de este oyente, que yo creo que ya sé que vas a contestar, pero te la tengo que hacer, empezaba diciendo que, bueno, que después de él, el oyente nos comenta que después de que Antonio Rivera muriera, pues él desconectó un poco de lo que era el caso Ummo, y él te pregunta, te la resumo, si todavía se tiene en contacto con los supuestos humitas y cuál es el método de contacto, si siguen utilizando aquellas Olivetti que se utilizaban antiguamente. Hombre, que yo sepa, las cartas humitas no se han dejado de recibir, porque ellos se comunicaban esencialmente a través de cartas que venían de diversos países. Normal, todas las que se recibían en España solían venir de Estados Unidos o de Italia o de otros sitios, ¿no? Y viceversa, y las que se recibían en países fuera de España, pues venían siempre de países extranjeros. Y hace ya años que no se han recibido ni cartas humitas, ni parece que el tema Ummo pues se ha diluido, ¿no? Si los inventores dejaron de inventar, pues entonces el invento se deshizo, ¿no? Pues yo no tengo constancia de que el tema haya seguido por ahí dando coletazos. Qué curioso, la verdad. Y más curioso aún que este personaje, Margarita, que no nos olvidamos, que todo empieza por ella, bueno, todo el caso Ummo no, sino la relación de Margarita con el caso Ummo, es, entre otras cosas, por estos supuestos nórdicos que entran en su casa que decíamos antes, y también por el hecho luctuoso que tiene lugar un tiempo después con su hija. Tiene 4 hijos, Margarita, y al parecer con su propia hija no se llevaba muy bien, ¿no? Pues ella tenía una relación de cierto amor-odio con su hija, porque si bien doña Margarita era una mujer impetuosa, de gran carácter, impulsiva, un tanto neurótica, ¿no? Pues Margot era casi lo contrario, era una chica delgadita, un tanto enclenque, muy piadosa, muy religiosa, de una gran bondad, era de siempre ir los domingos a misa y de implicarse en obras de caridad, ¿no? Y ella no estaba contenta con una hija así. Ya le había salido una hija muy diferente a como le hubiera gustado, ¿no? Y incluso pues era más bien feota, no tenía, tuvo un novio que era el señor Panadero, conocido, que se llamaba de apellido Panadero, muy conocido en Albacete, una familia de cierta importancia en la ciudad. No terminó de cuajar la relación con su novio y era una mujer un tanto, bueno, depresiva. Y la relación entre ellas nunca fue buena. Entonces cuando Margot enferma, oficialmente enferma de leucemia, según el motivo de la muerte oficial es leucemia, aunque no está muy claro, porque no daban exactamente, parece ser que no está muy claro que lo que realmente fue esta enfermedad, porque les costó mucho diagnosticar el motivo de por qué ella se iba debilitando, iba enfermando cada vez más hasta quedar postrada en la cama. Y cuando Margot muere, muere en Madrid, en la casa que tenían en la calle Princesa número 72 de la capital de España, pues la trasladan de Albacete a Madrid para que la vean médicos de la capital, a ver si pueden dar con lo que le pasa. Pues la madre experimenta todo un pesar y un remordimiento por no haber tenido una relación. Ve que su hija, muy joven, se le va con 30 y pocos años, y siente como un gran pesar porque no ha podido tener la relación que le hubiese gustado con su hija, y de alguna forma siente cierto arrepentimiento y remordimiento, y ve que la oportunidad de arreglar la relación con su hija se le va a ir porque la hija va a morir, ¿no? Y en el velatorio realiza lo que dice a los, cuando la hija muere, le dice a los implicados, y es por lo que el caso se le conoce como la mano cortada, lo voy a explicar ahora. En el momento del velatorio, ya avanzada la madrugada, dice que quiere quedarse a solas con el cadáver de la hija, que se vayan todos, que ella quiere pasar las horas que quedan hasta el sepelio con su hija. Los hijos no quieren, los hijos de doña Margarita, sus dos hijos no quieren irse, pero ella insiste y se queda sola con el cadáver velándolo, ¿no? Y al cabo de un rato, al servicio que hay en la casa, le solicita que le traigan alcohol y algodones en abundancia, ¿no? Y entonces ahí sospechan que va a hacer algo raro, porque esta mujer era un tanto excéntrica en sus costumbres y en sus cosas. Por ejemplo, tenía en su casa de Albacete, tenía perros disecados, tenía pájaros también disecados, y entonces, bueno, tenía esas rarezas. Y pide los algodones, el alcohol, y a la mañana siguiente, cuando se va a hacer el ritual del sepelio, entierro, el ataúd ya está cerrado. Y ella insiste, los hijos quieren que se abra para darle un beso a su hermana y despedirse de ella, pero ella insiste en que el ataúd ya no se abre y que se proceda a la ceremonia. Y los hijos sospechan que la madre ha hecho algo raro, ¿no? Entonces la denuncian ante la policía, se celebra, la denuncian después, se celebra el entierro y a los dos días creo que interponen esta denuncia y se registran las casas que tiene doña Margarita en Madrid, en Albacete y también la que tenía en Paseo de Gracia en Barcelona, una casa bastante grande también. Y en la casa de Albacete encuentran en una sopera de plaza encuentran una mano humana sumergida en alcohol, en otro recipiente encuentran unos ojos humanos y encuentran también vello púbico y bueno, y entonces piensan que lo que ha hecho ha sido amputar estas piezas al cadáver de su hija. Se procede a la exhumación del cadáver más tarde, días más tarde, en el cementerio de San Isidro, en Madrid, y efectivamente comprueban que al cadáver le falta todo esto. Y entonces se abre la procesa, ¿no? Aunque meses más tarde, pues el caso parece ser que por órdenes superiores se archiva y doña Margarita no pasa finalmente, no sufre un juicio ante una corte de justicia, como hubiese sido lo normal, porque alguien ordena que ese caso se archive desde altas instancias. Pero el caso salta a la prensa y se arma un revuelo espectacular en toda España, por supuesto en Albacete, una ciudad tranquila, pequeña, donde nunca pasa nada, pues imagínate el revuelo que se arma, ¿no? Y la marquesa sale en la portada del caso, el caso es aquel periódico, los más mayores saben de lo que estoy hablando, es un periódico de aquellos años donde salían la crónica negra de España, los homicidios, las cosas, la crónica de sucesos del país, siempre salía en el caso, un periódico de una gran difusión, y ella durante varias semanas fue ocupando la portada o los interiores del caso, porque fue el caso y de la prensa en general, de española de la época, porque fue un caso muy renombrado. Y ya después ella va cayendo en el olvido, va envejeciendo, se queda en su casona de Albacete hasta que finalmente pues muere, creo que en el año 64, y es enterrada en el cementerio Nuestra Señora de los Llanos de Albacete, donde actualmente reposan sus restos. José, tengo parte de la denuncia, de la comparecencia y denuncia que el hijo, creo que es Luis Selly, hizo de su madre, y es una parte que es también interesante en relación a lo que comentabas de los animales, que dice así: declara que su madre, doña Margarita Ruiz de Lior y Resino, que habita en el domicilio antes indicado de unos 67 años de edad, tiene la costumbre o monomanía de tener siempre gran número de animales en casa y fuera del domicilio, a veces hasta en número de 40 y algunas veces más, cortándoles la lengua en algunas ocasiones, sacándoles el corazón y arrancándoles el pellejo. Sí, esta era una de las excentricidades que tenía doña Margarita, que por un lado tenía un gran cariño por sus animales, especialmente por sus perritos, por sus caniches y sus perritos pequeños. De hecho, en una finca de Albacete llamada La Lobera, les tenía unas perreras puestas con calefacción y los animales estaban tratados de una forma muy, muy especial. Incluso cuando en aquella época era muy difícil conseguir la pelicinina, ella conseguía pelicinina para sus animalitos, para sus perros, ¿eh? Que era bastante cara porque escaseaba, ¿no? Y sin embargo, después, cuando los perros o bien morían o les hacían morir por alguna causa, ella los disecaba o les guardaba se guardaba parte de sus vísceras. Esto era achacable o bien porque era un tanto fetichista y quería guardar un recuerdo de los animales, o bien porque realmente ella tenía algún tipo de trastorno psiquiátrico. Parece ser que al final de su vida sufre de cierto, bueno, es ingresada en un centro psiquiátrico por estas cosas, ¿no? Y por un lado quería mucho a sus animales, los trataba muy bien, pero por otro lado luego les hacía estas fechorías, ¿no? Los disecaba o les sacaba los órganos, y tenía en su casa de Albacete, había un lugar que se llamaba el Cuarto del Moro, que era a modo de un laboratorio donde nadie podía bajar, todo el servicio tenía prohibido bajar. El único que bajaba alguna vez era su mayordomo, Antonio Torrero, que me entrevisté varias veces con él y que cuenta que él bajó solo en contadas ocasiones. Y ahí era donde se hacían estas cosas y donde decían los supuestos lumitas en sus cartas que trabajaban estudiando la biología humana porque doña Margarita les había dejado gentilmente usar su laboratorio o sus animales para hacer sus investigaciones, ¿no? Fue la conexión que inventaron para relacionar a doña Margarita con el caso Humo. Lo cierto es que ella tenía esta peculiaridad, tanto funesta, y sí, los hijos sabían que ella hacía estas cosas, y por eso sospecharon que cuando pidió el algodón y el alcohol, ella lo que había hecho realmente había sido profanar y amputar partes del cadáver de Margot Shelley, que era su hija. José, hablando de los animales que tenía y de los perros, habían rumores también que decían que posiblemente los podía utilizar para pasar frontera y tener mensajes dentro de ellos, o utilizarlos como mensajeros, o para traficar con diamantes. Sí, parece ser, hay varias hipótesis por ahí, que ella usaba estos animalitos para sus perros, especialmente los caniches los salchichas, en fin, normalmente eran razas de perros pequeñitos o medianos que ella podía llevar fácilmente en los brazos, o llevar encima. Y entonces ella usaba, ya te digo que esto no está 100% verificado, pero cuando iba, por ejemplo, a Marruecos o salía, parece ser que usaba unos tubitos, unas cánulas, que les introducía a los perritos por el ano, y ahí traficaba, o bien con los mensajes, que como ella había sido espía para nuestro país y en la guerra de Marruecos, ahí pasaba información, y decían que también pasaba piedras, y que alguna investigación hay por ahí que dice que hasta traficaba con hachís, ¿no? Y que usaba a los perros para este tráfico de información y de contrabando de cosas diversas, ¿no? Y cuando aquellas cánulas no eran fáciles de sacarle a los perritos introduciéndole los deditos por su parte trasera, pues directamente los abrían y les sacaban la cosa. Entonces, ¿por qué ella se esmeraba tanto en cuidar a aquellos animales y por qué les hacía aquellas fechorías? Porque realmente aquellos animales a ella le servían para tener toda una industria que era la del tráfico de información y la del tráfico de cosas, de contrabando de aquella época. Ella era una mujer que viajaba por todo el mundo y hacía y compraba lo mejor de lo mejor y que llevaba una vida absolutamente extraordinaria, ¿no? Y no reparaba en gastos. Por ejemplo, en Albacete cuentan que ella no iba a la peluquería iba a ella, es decir, le llevaban los artilugios de la peluquería a su casa y allí le hacían lo que le tuviesen que hacer, pero ella nunca iba a los sitios, ¿no? O en este caso a la peluquería, ¿no? Y ella no reparaba en gastos, de vez en cuando hasta dejaba bastantes pujos, con su condición de marquesa, pues le fiaban, pero tuvo algún que otro problema porque dejaba deudas importantes, ¿no? Y bueno, pues por ser quien era y por las influencias que tenía, pues la cosa casi nunca solía llegar a más. Pero sí se habla de, cuidado, que viene la marquesa a ver qué vais a hacer, porque luego nos deja pujos y para cobrarlos nos las vemos y nos las deseamos. Son rumores que había por las tiendas de Albacete y por algunos sitios de Albacete en aquella época. Bueno, si no me equivoco, cuenta la leyenda también que esta mujer, en ese laboratorio precisamente que comentabas antes, encontraron también 250 pares de zapatos y que los había utilizado todos. Pero también la leyenda va un poco más allá y dicen que en ese mismo laboratorio donde estaba el laboratorio, los zapatos, al fondo había, se dice que había un esqueleto humano. ¿Qué hay de cierto en toda esta historia? Yo lo del esqueleto humano no lo tengo verificado. Lo de los 250 pares de zapatos, perdón, sí que parece ser que es cierto que los había usado todos, y que bueno, pues formaba parte de todo el ajuar y todos los vestidos, y en fin, tenía un vestidor en su casona de la casa de Albacete bastante amplio, y entre ellos los zapatos no estaban en el sótano, estaban, parece ser que los tenía en una parte de su vestidor, y que sí, que los había usado todos. Y bueno, pues quizás el de los 250 pares de zapatos sea un detalle menor en comparación con las otras cosas macabras que sí tenía en su casa, ¿no? Cierto, José, que después de fallecida a su casa de Albacete le llamaban la casa de los fantasmas. Sí, porque después del revuelo que se arma con la mano cortada, los niños de aquella época se dedicaban a ir a la casa, a la casona, que era una casa señorial antigua, que estaba en la calle Mayor, en pleno centro de Albacete, y se dedicaban a asomar la cabeza por los ventanucos que había en la casa o las ojos de buey, a modo de ojos de buey que había que daban a los sótanos. Entonces los niños jugaban a ver quién se acercaba a la casa de la marquesa o a la casa de los fantasmas, porque en aquella casa pasaban cosas raras, ¿no? Y los niños de Albacete de aquella época, pues era como un gesto de valor acercarse a la casa de los fantasmas para ver si allí sucedía algo o veían a la marquesa. Sí, es una... Los testigos, la mayoría yo creo que ya han muerto, que nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistar, hablan de esta circunstancia. Por ejemplo, mi amiga Rosa Villada, periodista muy conocida y famosa en Albacete, ella recuerda de pequeña que con sus amigotes iban a hacer esto que tú misma has dicho. De hecho, esto de la Casa de los Fantasmas, dicen que actualmente en esta casa suceden fenómenos paranormales, o eso es lo que cuentan, y que muchos investigadores han obtenido psicofonías muy jugosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Allí. Bueno, pues yo lo que conocí de la casona fue el solar, porque cuando yo descubro el caso de la marquesa y el caso Humo, hace unos veintitantos años, pues ya lo que había era el solar. Y sí, lo que había en el solar eran como unos agujeros, y sí aún existía parte de los sótanos y parte del cuarto del moro, que era donde la marquesa hacía sus experimentos, y donde con mi buen amigo Alfredo Bañón, que era, bueno, éramos formamos un grupo de investigación en Albacete, el tema OVNI, pues él y yo nos dedicamos a meternos por aquellos sótanos y a investigar por allí. De hecho, todo Albacete, la parte central, está minado por túneles que eran refugios de la guerra civil y comunicaban normalmente las antiguas casonas unas con otras con este fin, ¿no?, de protegerse de los bombardeos que hubo en la guerra civil. Y entonces uno de estos túneles iba a dar a la casa de la marquesa, a los sótanos de la casa de la marquesa. Después, cuando el estuvo de solar muchos años, la casa estuvo de solar muchos años, y después se construyeron unas viviendas y los bajos siguen siendo ahora mismo la delegación de la Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no? Y José Luis Tajada y Fernando Rosillo, investigadores de Albacete, investigadores de temas paranormales, hace ya algunos años hicieron algunas psicofonías interesantes a raíz de que decían que en los sótanos de la consejería pues se oían golpes, se abrían los ficheros, pasaban cosas extrañas, y ellos fueron a investigar qué pasaba allí, instalaron cassettes, se llevaron un equipo de investigación bastante completo y sacaron un par de psicofonías muy interesantes. Eso es lo que te puedo contar de lo que ha sucedido en lo que ahora es el edificio donde estuvo en su momento la casa de la marquesa. De hecho, tenemos una oyente, te comentaba esto porque tenemos una oyente que es Irene Oteros, que nos ha lanzado una pregunta sobre estas psicofonías y nos pregunta tu opinión. Recordemos que son las psicofonías que se supone que dice mamá, frío, miedo, soy yo, que son las psicofonías de unos niños, supuestamente siempre, y efectivamente creo que se fueron obtenidas por José Luis Tajada, que también participó aquí en Los Misterios Nos Miran. Y bueno, te preguntan la opinión Irene Otero sobre qué opinas de estas psicofonías, que a ella le impactaron mucho. Hombre, mi opinión general de las psicofonías es que son proyecciones de nuestro inconsciente sobre los aparatos que las graban, ¿no? Y supongo que estas, pues es lo mismo. Yo en eso soy un tanto escéptico, pensar que son voces del más allá o que son voces de muertos o de personas desencarnadas, no lo niego. No digo que pueda ser eso, pero para afirmar tales cosas deberíamos tener unas evidencias que a día de hoy no tenemos, ¿no? Y por eso yo me inclino más por la hipótesis de que son proyecciones de alguna forma de nuestro inconsciente sobre las cintas o sobre los aparatos. En este caso, si empleamos aparatos electrónicos que ya no necesitan las... Los que estoy hecho a hacer las psicofonías con los antiguos cassettes de cinta, ¿no? Creo que es como mejor que puede hacer psicofonías. Y ya si tenemos un aparato de aquellos grandes, de bobina grande, esos son los más ideales para hacer psicofonías. Pero bueno, ahí tenemos las grabadoras digitales que también suelen sacar muy buena calidad y que también hacen psicofonías, ¿no? Y en mi opinión son proyecciones de nuestro inconsciente. Queda perfectamente aclarada tu opinión sobre las psicofonías en general, no estas en particular, sino un poco en general. Y volviendo, por supuesto, al caso de la mano cortada, volviendo a la hija de Margarita, la pregunta es, recibe una denuncia sobre supuestamente mató a su hija, y la pregunta es esta, ¿mató a su hija? No, eso bajo ningún concepto. La hija murió oficialmente de leucemia, aunque no está realmente claro que haya sido esta enfermedad, porque ella se debilitaba y cada vez estaba peor, hasta que queda postrada en la cama y finalmente muere por debilidad y muere por la enfermedad. Pero no, en ningún caso doña Margarita fue la responsable ni mató a su hija. Eso sí que tiene que quedar muy claro y no debemos atribuirle algo que realmente no hizo. ¿Y por qué o qué versión dio ella cuando la pillaron o cuando la cogieron, encontraron la mano derecha de su hija y los ojos? ¿Qué versión dio ella al respecto? ¿Por qué hizo eso? Pues, en resumidas cuentas, ella lo que dijo es que quería tener un recuerdo de su hija y que pensó que no hacía mal a nadie guardándose estas partes de su hija para recordarla y para, de alguna forma, mantenerla, entre comillas, junto a ella. Esa fue, parece ser, la intención que o lo que ella manifestó en el cuando la llevan al juzgado, ¿no? Que quería tener un recuerdo. Quizá fue porque, por los remordimientos, por el sentirse tan mal, de que habían tenido tan mala relación y bueno, como se comenta, que no se apartaba de su lecho de muerte, sabiendo que nos habían llevado bien. ¿Tú crees que eso pudo marcarle? Ese momento preciso de decir, es que se me va a morir y no voy a poder recuperar esa buena sintonía que habíamos tenido, bueno, que no habían tenido. Pero... Que de alguna manera fue el declive, ¿no?, de ella también. Exacto. Sí, fue el declive. A partir el que el caso saliese a la luz y el que todo el escándalo mediático en el que se vio inmiscuida, pues fue el declive de ella. A partir de entonces ya ella fue desvariando, fue ingresada en un psiquiátrico y ahí entró en ese declive. Sí, realmente ella era un tanto fetichista, porque parece ser que aquellos perritos a los que había tenido un especial cariño, que le habían prestado un especial servicio en sus labores de espionaje y de tráfico de cosas, ella cogía y los mandaba a disecar y los conservaba. Pues creo que de alguna forma su intención fue, lejos de alguna interpretación que ha habido por ahí, de que en realidad eso se podía corresponder con un ritual que ella pudo aprender de una secta musulmana que hacía este tipo de rituales extrayendo vísceras humanas. Bueno, podría ser, pero yo no me inclino por esa hipótesis. Creo que, conociendo la personalidad de doña Margarita, realmente ella lo que quería era esto, era guardarse un recuerdo de su hija, y como estaba tan apesadumbrada, porque creo que su hija murió joven y que siempre habían estado enemistadas o que no se llevaban bien, realmente eso a ella le afectó tanto que optó por, bueno, pues por hacer esta cosa macabra pero curiosa, que fue guardarse las manos, los ojos y el vello púbico, en fin, guardar partes de su hija para de alguna forma mantenerla cerca. Es personalmente lo que yo creo. ¿Fue un personaje que te ha marcado un hito a ti, José, en tu vida? Claro, ten en cuenta que, ya te digo, yo cuando descubro el caso, bueno, cuando me empecé a interesar por estos temas, yo tenía pues 17, 18 años, era muy joven. Ahora tengo 48, ya casi en este octubre cumplo ya los 49, ¿no? Aunque afortunadamente yo soy, lo digo porque soy un hombre un poco coqueto, me conservo bastante bien, ¿no? No aparento esa edad, pero permitirme este comentario narcisista. Pero cuando en esa época en que todo es tan intenso, ¿no? Y donde estás descubriendo todo un mundo de cosas curiosas, insospechadas y que de las cuales apenas había sabido antes, porque la educación que recibíamos o que yo había recibido en aquella época era la de la España Nacional Católica, ¿eh? No lo olvidemos. Y entonces donde la religión lo impregnaba todo y donde todo aquello que se saliese de lo habitual y de lo normal era poco menos que pecado o raro, pues de repente, cuando vienen ya aires de libertad, empieza a haber publicaciones, sale por ejemplo la famosa revista dirigida por Andreas Faber-Kaiser, Mundo Desconocido, que para mí era maravillosa, ¿eh? O sale por ejemplo la Enciclopedia Planeta de Ciencias Ocultas y Parapsicología, ¿no?, que también marcó, fue la primera publicación en fascículos que hubo de estos temas, y yo me la compré toda. Pues la gente, sobre todo la gente joven de aquella época, y no tan joven, los mayores también, vivimos todo con todo aquello con una intensidad y con una magia y con un encanto que yo creo que lo dio la época y que eso ahora ya es irrepetible, ¿no? A ver, ahora la gente joven que hay ahora también, estoy pensando en Cris Campos o en Marsella o en todas estas personas que vosotros también conocéis y que viven plenamente todo esto. Pero yo creo que aquella época tenía ese encanto de lo que hubo o estuvo prohibido y empezamos a descubrir por primera vez en aquel momento, ¿no? Y esa magia yo creo que es irrepetible. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y bueno, para ir terminando, la última pregunta, hemos hecho un poco el recorrido de la vida de Margarita, pero curiosamente esta mujer, a pesar de todo el éxito que tuvo a lo largo de su vida y de ser una de las mujeres más importantes de la época, tuvo un final muy infeliz, muy desgraciado y de hecho está enterrada en una lápida muy común, ¿no? Pues sí, ella fue decayendo y al final murió en su casona de Albacete, murió en la completa ruina y de hecho cuando estaba en su lecho de muerte su administrador estaba subastando las pocas cosas de cierto valor que tenía en su casa, ¿no? Y por ejemplo uno de los cuadros más bonitos que ella tenía de una vestida con mantilla, uno de estos cuadros aún está en Albacete en una casa que está en una finca llamada La Pulgosa del doctor Turégano, un médico cirujano de Albacete, al que también hace años tuve la ocasión de entrevistar, y este cuadro creo que aún se conserva allí en aquella finca del doctor Turégano, ¿no? Un cuadro impresionante de la marquesa de Estrada con su mantilla, ¿no? Impresionante. Y murió en la completa ruina, abandonada de su familia, y finalmente fue enterrada pues en un nicho que está en el cementerio Nuestra Señora de los Llanos de Albacete, en la parte final de la parte antigua del cementerio. Y muchos años estuvo sin lápida. Yo recuerdo que íbamos a visitar alguna que otra vez la tumba de la marquesa y solamente en el cemento raso ponía MRL, es decir, Margarita Ruiz de Liori, o Liori, ¿no? Y curiosamente, a raíz de que el caso de la mano cortada resurge, en uno de estos días que fuimos, ya alguien se había ocupado de ponerle una lápida con su nombre y apellidos y su título. Bueno, en realidad los títulos que usaba, de marquesa de Villasante, baronesa de Alcalibis, condesa de la Mosquera, adquiría hasta cuatro títulos, no eran de ella, porque pertenecían a su hermana mayor, doña Soledad Ruiz de Liori. Pero su hermana mayor no hizo mucho caso de la ostentación de estos títulos y de alguna forma, pues ella se apropió de ellos y los usaba ella, ¿no? Y en la lápida de mármol, que vemos en su tumba de Albacete, ya pone, aquí yace la ilustrísima señora, doña Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, de Liori y Resino, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, con la fecha de su muerte. Y siempre suele tener alguna rosa roja fresca que no sabemos quién, misteriosamente, alguien va a ponérsela. Curiosidades. Sí, desde luego, qué curioso final, la verdad, para una persona tan interesante, para bien o para mal, porque aquí no debemos ni entrar en aspectos políticos, simplemente es un personaje histórico y que es un personaje muy, muy interesante de estudiar, aunque solo sea por conocer un poco más la historia de este país. José, hoy te cortamos más rápido que la otra vez porque tenemos dos temas y vamos muy justos de tiempo, y hemos ido muy tarde, ya lo sabes, pero ha sido un auténtico placer tenerte aquí. ¿Quieres comentar alguna cosa más de Margarita, lo que quieras? Pues, bueno, fue una mujer que vivió intensamente su vida, fue una mujer que vivió completamente su época, que yo creo que vivió y murió como ella realmente quiso. Y sin duda ella utilizó su inteligencia, su belleza y todos sus poderes, entre comillas, para vivir la vida como un ser libre, que era lo que ella quería ser. Y eso fue lo que realmente a mí me fascinó de doña Margarita Ruiz de Liori, que esté donde esté, pues le deseamos que esté en paz y en buen descanso. Bueno, José, pues con este mensaje final nos quedamos y de verdad que ha sido un auténtico placer y te llamaremos nuevamente con mucho más tiempo también para entrarnos en otras investigaciones que seguro que estás realizando, que son muy interesantes, y un auténtico placer, me reitero. Pues muchas gracias y mando a todos vuestros oyentes un abrazo muy fuerte y de verdad que estaré encantado de estar con vosotros cuando vosotros queráis. Hola, soy Javier Sierra, autor de El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas, y mando un saludo muy cordial a todos los oyentes de Los Misterios nos miran. Estás escuchando Los Misterios nos miran. Entras en miedo. Bueno, pues hemos escuchado a José de Zor, que nos ha hecho un fantástico recorrido por la vida de Margarita, un personaje, como hemos dicho, fundamental en la historia de España y muy interesante también por cómo todos esos cambios que ha ido realizando en su vida, ¿no, Marta? O sea, de ser una mujer que lo tenía el mundo a sus pies a echarse el mundo encima a la contra, ¿eh? Sí, yo creo que era un poco la asignatura pendiente que tenía con su hija. Sí. Es decir, esta persona podría haber sido una noble, más de la alta alcurnia de nuestro país, que pues eso, pues que incluso pues en aquella época estudiar una carrera como era derecho, que era solamente para hombres y todo, pues todo lo que se proponía lo hacía, estaba con la persona, con los hombres que le daba la gana, sí, cuando totalmente. Le daba la gana. Que incluso, bueno, una cosa que me dejó un poco marcada era que ella decía que los hombres eran inferiores a las mujeres, que esto cuesta de oír, que no me he equivocado, decía que los hombres inferiores. Sí, era tremendamente feminista. Cosa que en otra persona le hubiera resultado un problema haber pronunciado estas palabras. Bueno, dicen que es de las pocas, creo que lo ha dicho José, que es de las pocas personas que podía tutear al mismísimo Franco, nada con más. Lo cual, y decía también pues que había que aprovecharse de los hombres, usarlos y luego... Con lo cual, una persona así, y no quiere decir que porque tuviera posición y tuviera dinero lo hacía, y yo creo que esa persona ya era así por naturaleza, avanzada a su tiempo, que es un resumen para decir todo lo que... Pero sí que es cierto que esa espinita con su hija, hasta que no enfermó, no se dio cuenta. Es decir, pero muy curioso, porque las imágenes más famosas de precisamente de Margarita no son de su belleza, por decirlo así, sino de la fase final de su hija, cuando en el lecho de muerte, de hecho su hija está muerta en esa imagen, que es la que hemos utilizado nosotros porque es la más famosa, ella mandó contratar unos fotógrafos para hacerse esas imágenes. Quiero decir que no son imágenes casuales, sino que como que buscaba esa redención, que se dio cuenta de que había llegado muy tarde y utilizó pues eso de la mano cortada, utilizó esos 3 días de luto que se quedó a solas con ella encerrada con llave y creo que su pareja también estaba. Muy curioso, ¿no? El cómo cambia, o sea, de ser una persona que hace lo que le da la gana a perder una hija, que tiene que ser algo tremendamente doloroso, pero cómo le trastoca toda la vida y lo que le queda, porque a partir de ahí... Fue la decadencia total. La verdad es que sí, yo creo pues que eso se la llevó en parte, acabó con ella, no sé, y bueno, pues es que ella pensaba que su hija era todo totalmente lo contrario a ella. Sí, sí. Ella era guapa, su hija para ella era fea, flacucha, menos inteligente, era mucho más cortada, no tenía tanta... Entonces, con lo cual... Quizá de hecho, la vida. Creo que trabajaba mecanografiando o algo así, o sea que la hija no era tenía un trabajo sencillo, se ganaba la vida bien, normal, era, como cualquier trabajador. Parece que era muy religiosa también, sí. Cosa que. Con lo cual, no sé, quizá la vida, el universo, no sé, algo. Curioso. La puso a prueba y. Pero bueno, es que de todas maneras, hacer lo que hizo por el motivo que fuera ya es algo que impacta. Totalmente. Quiere decir que a lo mejor perdió la cabeza. Y, o a lo mejor lo que hablábamos, que era una persona fetichista, le gustaba guardar que según qué cosas y tal, ¿no? Ella solamente lo sabe, creo yo. Sí, sí. Pero, de todas maneras, yo creo que incluso podía ser una persona envidiable en aquella época. Sí, para una mujer, de mujer a mujer, en el sentido, no para un hombre, pero para una mujer, una persona que puede estar con todos los tíos que le dé la gana. No quiere decir que hoy día no se pueda estar con todos los tíos que te dé la gana. Ahora es algo natural. Algo más natural y sin que te llamen o te tachen con cualquier calificativo o adjetivo un poco feo. Y pues eso, pues todo lo que hacía, los viajes, todo. Por lo cual, yo soy una persona que es admirable un poco. Bueno, y como hemos dicho antes, hoy los temas son un poco más rápidos porque de lo habitual, de lo que hacemos habitualmente aquí en Los Misterios Nos Miran, porque tenemos un segundo tema que queremos hablar con mucha amplitud, que nos apetece mucho, que es el tema de Solo Misterios, este programa que hacemos hermano, que hacemos visitas de lo insólito, y también vamos a tener a Sebas al teléfono y se nos va a escapar. Ya sabemos que ha sido papá recientemente y no es cuestión de perderlo por ahí en ese mundillo que es también un misterioso como es la vida de un pequeño bebé. Nos vamos a hablar de Solo Misterios, visitantes de lo insólito. Te da miedo la oscuridad. Hay lugares a los cuales no puedes acercarte solo. Permite que te acompañemos en esta visita a lo desconocido. Solo Misterios. Visitantes de lo insólito. Bueno, pues habéis escuchado lo que será a partir de ahora la nueva intro que La Voz de las Tinieblas nos ha realizado para el programa Solo Misterios, que va a ser protagonista total y absoluto de la segunda hora de hoy, porque, bueno, como sabéis, el equipo de Solo Misterios ha retornado, ha vuelto con una visita muy interesante a la Masía de Can Busquets, y para hablar de ello tenemos, entre otras cosas, al otro lado del teléfono a Sebastián Martínez. Sebas. Buenas noches, Pablo. Buenas tardes, buenas noches. Se me hace muy raro no tenerte aquí al lado mío haciendo el face-to-face que solemos hacer habitualmente. Sí, ya tengo el tiempo contado, ¿no?, últimamente, pero bueno, a Solo Misterios sí que puedo volver y bueno, es una cita que no puedo faltar. Eso es lo interesante. Vas a estar unos minutillos, ya nos lo dijiste, que vas muy apurado, es lo que tiene ser papá. Y, sí. Pero bueno, vamos a comentar estos minutillos que... aprovecharé, si te parece, para hacerte a ti las preguntas que también nos han lanzado los oyentes, porque como te marcharás antes, nos las responderás rápido. Pero la primera pregunta, Sebas, ¿por qué nos adentramos a hacer esto de Solo Misterios? Bueno, como bien sabes, esto lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Pero a todos nosotros nos gusta el tema de misterio y demás, todo, bueno, un conjunto en general, y todo empezó por lo de Ivana de Sanz, ¿no? Y a todos nos gustaba, pero a partir de ese momento decidimos que podíamos ir a sitios, a lugares, porque yo creo que en el fondo todos, desde el principio, ya hace años que queríamos hacer esto, pero dio la casualidad que hiciste el programa de Los Misterios Nos Miran, y mira, nos conocimos por Solo Wrestling también y coincidimos en hacer esto, y bueno, ya lo sabes, en general es porque nos lo pasamos muy bien, ¿no?, todos juntos. Lógicamente, esa es la idea, y hablando de todos juntos, no me puedo olvidar de alguien que tengo sentado aquí justo a mi lado y que se estrena hoy en una radio oficial y no en una grabadora. Antonio Haz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí en el estudio con la tranquilidad que da estas cuatro paredes? Pues estoy más nervioso que en Can Busquets. ¿Tú crees? Sí, es mi primera vez aquí. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Sí. Estamos aquí para hablaros de esta nueva temporada que se inicia de Solo Misterios, y una de las preguntas que nos hacen los oyentes, y que yo, si os parece, os voy a ir transmitiendo a Sebas, que va a ser el protagonista estos primeros minutos, luego iremos hablando Pedro dice que él quiere ser el protagonista. Sebas, hemos visitado ya creo que 11 lugares diferentes, sin contar una de Sanz, 11 lugares diferentes. Y nos pregunta Irene Oteros, que es la única persona que nos ha lanzado preguntas de Solo Misterios, ¿en qué lugar lo habéis pasado peor, aunque no sea por algún motivo paranormal? ¿Dónde lo has pasado peor, Sebas? A ver, lo hemos dicho más de una vez, que seguramente el lugar estrella es la Musara, ¿no? Para nosotros, de los lugares que hemos ido a visitar. Aunque, si quieres que te diga la verdad, el sitio donde más me ha impresionado a mí personalmente al llegar fue la Casa Lila, porque te la encuentras de golpe, hay un bosque de por medio. Me falta ir a algún lado que habéis ido vosotros, pero podría deciros que sí, en general la Musara es el lugar, yo creo, que más terrorífico y divertido a la vez, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Sebas, del proceso que seguimos para ir a, para decidir algún lugar o cómo nos lo organizamos? Bueno, el protocolo es siempre es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que al final desbarajas todos los planes al traste, ¿no? Y decidimos un lugar diferente del que hemos dicho al principio, ¿no? A ver, normalmente lo que estamos haciendo estos primeros años, bueno, por decirlo, es el segundo ya, es ir a lugares donde la gente conoce, ¿no? Que ya ha habido alguna historia o ya han ido investigadores y demás, y nosotros vamos a hacer la visita, ¿no? A ver que, si realmente lo que vamos a ver es lo que han contado. Normalmente no encontramos lo mismo, a veces sí, puede ser, pero bueno, de todos los lugares que hemos ido, seguramente el único que no era famoso así, quizá era una de Sants, pero yo creo que el protocolo este hará que visitemos algún lugar que no sea conocido y ya veremos si más adelante podemos ir a sitios o darles fama, ¿no? A algún lugar de estos. Pero bueno, el protocolo es ese, que más o menos entre todos decidimos y al final, oye, de momento a sitios conocidos, sí. Bueno, tuvimos dos casos. Uno fue la famosa cafetería Brenelli, que la también, que fuimos porque Pedro nos comentó que allí creían que sucedían cosas. Y luego aquel piso de misterio en Barcelona que nos llamaron también. Para ver qué pasaba, para hacer una visita, ¿no? Porque recordemos que yo, y no me voy a cansar de insistir, nosotros no investigamos, visitamos lugares. Sí. Bueno, ahí tienes razón, Pablo, porque sí, no me acordaba de la casa que visitamos, que realmente fue sorprendente, ¿no? Además fuimos tres, que normalmente, como mucho, hemos sido cuatro, que fuera Musara, que quizá también es uno de los motivos que hizo que lo pasáramos tan mal. Pero sí, la casa, acuérdate del momento de la Ouija, donde, bueno, parpadeaba la luz. Aún no hemos encontrado la explicación, ¿no? Y, bueno, había habitaciones un poco tenebrosas, ¿no? Que se quedó el señor Pedro Aispin solo delante del espejo y sí, también es verdad, es un sitio que... Lo que pasa es que es lo que te he dicho, no lo hemos dado a conocer porque es un sitio privado, ¿no? Lógicamente, cuando nos llamen de un sitio así, no vamos a dar la información porque tampoco interesa. En realidad lo que interesa es las visitas en sí, que yo es algo que siempre he comentado, no sé si lo he dicho en público o no, que a mí yo no confiaba absolutamente nada en este proyecto. Lo hicimos un poco porque decidimos que Belchite tenía que ser visitado a los que nos gustan estos temas de misterio. Y dijimos, oye, ¿por qué no? Ya que vamos a poner unas grabadoras, lo grabamos todo y hacemos un programa de radio. Y yo os decía, yo no lo veo, yo lo veo muy magufo, y reitero, lo es. Pero bueno, es un programa que pues está funcionando y está, siempre lo decimos un poco así en broma, se está comiendo el hijo al padre, ¿no? Todo esto nace un poco de la unión de Solo Misterio, Solo Wrestling y demás. Ay, perdón, de Los Misterios Nos Miran y Solo Wrestling, de ahí el nombre que siempre lo hemos dicho. Y sin embargo, poco a poco, Solo Misterios, cada vez que aparece, genera un interés que yo de verdad que no me imaginaba nunca. Más de 17 o 18 comentarios en iVoox lleva, no sé si 30 me gustas, una cantidad brutal de descargas, más de las que pone porque tuvimos un problema y se borró el podcast entero, pero cada programa está haciendo unas, no sé si 7.000 descargas, 8.000 es una barbaridad, por lo menos a mí me lo parece, para otros no será nada. Pero para nosotros que somos humildes, que vamos grabadora en mano y poco más, porque además la idea del programa es esa, es que está teniendo un éxito. 11 programas cada vez que lo publicamos, ya te lo dije el otro día, lo tenía que publicar porque se me estaba inundando la bandeja de mensajes de por favor ponerlo ya, y lo digo en serio, ¿eh? Y yo sigo pensando que me parece muy curioso que este formato funcione, y es la pregunta, ¿por qué creéis? Y ahora te lo pregunto a ti, Sebas, y luego al resto, ¿por qué creéis que funciona este formato de programa? Bueno, para empezar, yo creo que es un programa muy cómodo para los que lo hacemos, porque normalmente tú cuando haces Los Misterios Nos Miran, o en el caso nuestro Solo Wrestling, tienes que prepararte un guión. A ver, nosotros tenemos un guión rápido, ¿no?, que hace de guía más que nada, pero tú, lo bueno de este programa es que quizá vamos a sitios y no sabes, o sea, no nos preparamos nada, ¿no? Ahí yo creo que está la gracia, que es a veces de donde los grandes programas no funcionan, no estoy diciendo que este sea grande, ¿no?, pero que funcionan de esta manera. Y en este caso es así, o sea, nosotros vamos a un sitio, sí, bueno, podemos saber un poco de historia, oye, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, pero más o menos es un protocolo siempre parecido, ¿no? Pero claro, el problema es que cuando llegas ahí no sabes lo que te vas a encontrar, y en algunas ocasiones han pasado cosas, y en algunas ocasiones Antonio te asusta, ¿no? Y te asusta más que el propio fantasma que pueda haber ahí, ¿no? Y es lo divertido realmente de esos misterios. Y no sé, yo creo que lo decimos de corazón, lo que funciona realmente en este programa, de momento, es que no nos hemos inventado nada. Todo lo que decimos es lo que es, y a lo mejor un programa te ofrece millones de sustos, pero en este caso te ofrece a lo mejor dos que son sin querer, pero ahí está la gracia, de lo poco, ¿no? Como decían, lo bueno si breve, dos veces bueno. De este tipo, nosotros no hemos inventado nada, también hay que decirlo. O sea, esto, las investigaciones, las visitas, todo esto ya se hacía habitualmente, pero sí que evidentemente estaban enfocadas más a una obtención de resultados. Y nosotros lo que buscamos es que la gente que no puede o no se atreve a hacer esto, pues nos acompañe y visite con nosotros, aunque sea con los ojos cerrados, ¿no? Y de alguna manera esté visitando con nosotros el sitio y sintiendo los mismos miedos que sentimos nosotros por cualquier tontería, como es un murciélago o es, no sé, hablas de resultados. Evidentemente que en las grabaciones hemos obtenido, y luego los iremos poniendo, hemos obtenido resultados, pero para mí la palabra resultados es como investigación. Hay que cogerla con pinzas, cuidado, porque resultados es algo que no entendemos. Entonces nosotros hoy os vamos a poner, no sé si los habíamos publicado alguno, vamos a poner de tres sitios, de Belchite, de Marmellar y de Cambusqués, que es la última. Vamos a poner audios que puede ser que sean algo anómalo, pero que vamos, que estoy seguro que tienen explicación, porque claro, yo siempre lo digo, una investigación sería volver a repetir una y otra vez, hasta que se obteniera lo mismo, intentarlo. Nosotros lo exponemos, y de hecho cuando salen en la grabación se ponen sin más. Es que la gente que haya escuchado Un Solo Misterio sabe que si ha habido algo anómalo, aparece como algo natural, como lo hemos registrado nosotros. Entonces, no sé. Es un poco, supongo que la fórmula, ¿no?, que ha funcionado, que la gente visite con nosotros y lo viva tal y como lo vivimos nosotros, además en plenitud, que luego podremos escuchar, Antonio. Pero yo te quería preguntar, Sebas, ¿tú qué esperas encontrar con estas visitas? ¿Qué esperas encontrar en algún sitio al que vayas? Antes de responderte eso, te diré otra cosa. Yo creo que hay una fórmula clara del programa, que es seguramente lo que nos funciona a Pedro y a mí en Solo Wrestling, y es que dentro del mundo este friki, que se podría llamar así de alguna manera, ¿vale? Porque yo siempre, aunque me digan a mí friki, me río, ¿no? Porque me da igual, o sea, me gusta y todo. Quizás seamos unas personas muy normales, o sea, no exageramos las cosas y lo explicamos así como si fuéramos a pasear, ¿no? Y yo creo que está la clave. Y la otra pregunta, Pablo, era dónde, qué quiero buscar, ¿no? Qué quiero encontrar, ¿verdad? Pues no sé, supongo que lo mismo que todos, alguna vez intenté que tengamos una respuesta. O sea, yo creo que todo el mundo que hace esto o algo parecido, o un programa de este tipo o lo que sea, yo creo que busca pues un resultado. O sea, primero de todo, yo lo hago para pasármelo bien con vosotros, porque sabes que siempre que vamos a ir a algún lado, ya estamos los días previos ya contando los días y todo. Bueno, me parece que soy el único que lo hace, Antonio a veces, ¿no? Y es eso, pues encontrar algo, ¿no? Ah, pero algo muy claro, porque sabes que cuando hay algo que no es tan claro, no le damos tanta importancia. Tiene que ser algo muy claro y que yo lo digo siempre, hasta que no vea un fantasma delante mío, yo no me creeré nada de esto. Pedro, que está al otro lado ahí, como siempre están los mandos, ya lo sabes, Sebas. ¿Qué opinas tú de lo que comenta aquí tu partner en Solo Wrestling Radio Show, Sebas? Hombre, tiene toda la razón. La verdad es que coincido con él en el hecho de que es la naturalidad lo que hace que el programa tenga éxito. Yo creo que el hecho de que no vayamos allí a vender una especie de ¡oh, he notado el viento! ¡Ah! Y pegar cuatro gritos. Bueno, lo vendemos, pero sale así. Pero es que sale así porque lo sientes, no que claro. Quieres vender algo, sino tú sientes eso. Yo cuando voy allí y escucho un golpe o de esto, si me asusto, grito. Bueno, claro, es que de hecho siempre decimos, escucha un golpe. Escucha, el otro día eran fuegos artificiales, sí, que sí, lo sí. Recordarás tú también, Sebas, en Cambusqués. O el coche mismo, que dio mucho coche. Miedo. No, pero me refiero a los fuegos artificiales porque estábamos dentro, estábamos haciendo el famoso 1-2-3 pica pared y empezaron a sonar fuegos y todos pensábamos que eran golpes al principio. Podíamos haber dejado el audio cortado ahí y decir, oh, hemos escuchado unos golpes y dejarlo. No, simplemente eran fuegos artificiales y se dijo. Igual que, por ejemplo, en Marmellar teníamos una especie de frenazo extraño que no sabíamos de dónde era y resulta que es la risa de Sebas y todo, pues poco a poco lo vamos descubriendo y esa es la idea, ¿no? Pero es que si no, Pablo, si nos engañamos a nosotros mismos, yo creo que el programa no tiene sentido. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Sí, y además que cuando te pones en el tema, que no lo vendes, sino que simplemente lo sientes y haces que la gente, pues eso, que esté allí contigo. O sea, eso es la magia de la radio, que es que cuando tú escuchas la radio, estás en casa, lo que sea, pues estás con ellos, estás con lo que están contando. Yo creo que este programa es simplemente eso, es de llevar a la gente a esos lugares. Que es en parte un poco lo que se busca, ¿no? Que la gente viva con nosotros. Hay programas en los que no ha pasado nada. Y yo siempre digo, joder, la gente se traga 2 horas donde no ha pasado nada. Pero claro, yo soy el que lo ha editado. Entonces, claro, yo pierdo todo el encanto y el interés porque lo estoy editando, ya lo he vivido en persona, no sé. Pero bueno, no sé. ¿Qué opináis, Chebas? Que tú te yo me lo pongo para dormir también. ¿Tú te lo pones para dormir? Mala venta de producto estamos haciendo, ¿eh? A ver. Pero porque siempre me ha gustado pero, Antonio, dormir con cosas de terror, ¿eh? Que sea así de masoquista. Antonio, yo antes me los ponía para dormir la siesta. Bueno, me tumbaba en la cama y me dormía escuchándolos. Seguimos vendiendo muy bien el producto. Muy bien, así me gusta, perfecto. Bueno, por eso hemos tomado la opción comercial de gritar en los programas para despertar a los que se duermen, ¿no? Podemos hacer un podcast que ponga para dormir y solo sueños. Y nos damos un paseíto por los pueblos, explicamos así las ciudades y tal, ¿no? Todo llegará. Sebas, Irene Otero nos hace una pregunta, otra de las que nos ha realizado. ¿Qué lugar internacional con misterio te gustaría visitar? Hombre, yo creo que todos nosotros coincidiríamos que uno de los lugares estrella, no sé si iríamos todos o no, pero es Amityville, ¿no? Pero, y mira que es el lugar que más me ha chocado, pero no me acuerdo el nombre. Hay un lugar que es como una especie de islita pequeña, no sé si sabéis el sitio, ¿eh? Que es como una casa llena de muñecas. Exacto. La isla de las muñecas en México, eso creo que está. Pablo. Pues yo, bueno, escuché el relato y realmente es impresionante. O sea, ya decían que las muñecas te miran y se mueven, bueno, una cosa muy bestia, ¿no? Demasiado. Pero bueno, yo de momento me quedaría con Amityville, ¿no? Para empezar a acabar, ¿no? Directamente. Bueno, de hecho hay un programa de Destination Truth, si no me equivoco, que se llama, que estuvo en la famosa Isla de las Muñecas, que creo que está en México, y es una persona que habitaba allí, que se dedicó a coleccionar muñecas y las tiene colgadas en los árboles. Se supone que allí murió una niña ahogada. Exactamente. Pues había un vigilante en la isla que se jubiló o no sé qué. Bueno, exactamente no sé la historia bien. Y también se murió ahogado. Bueno, yo, Sebas, yo voto por la Isla de las Muñecas y es el sitio donde peor lo pasaría con diferencia, ¿eh? Más sí, que Amityville. En España, además, tenemos un sitio muy espectacular, sí. Aparte del Hospital de Toras, que bueno, ya sabemos cómo está todo, Ochate, que es un sitio que queremos ir Pablo y yo, lo tenemos fijado, lo que pasa es que ya se verá más adelante, ¿no? Porque es difícil, hay que ir un par de días y demás. Cuando captáis alguna psicofonía, ¿qué origen crees que tiene? Yo solo te puedo responder que, como te he dicho, que lo tomamos todo muy natural. Como no lo sé, no te puedo responder. Ahí, Sebas, como se nota que es el negociador, ¿eh? Es el tranquilo del grupo. Bueno, la última pregunta que te hace, yo creo que ya la has respondido, que es avanzadnos a algún lugar que tengáis previsto visitar. Bueno, yo te he dicho Chate, pero de momento no está previsto. Ya la he dicho otro spoiler, ¿no? Pero es lo que hemos dicho, tenía que ser un par de días. Si no, ya hubiéramos ido, porque después de ir a Belchite es un lugar que tenemos que ir obligatoriamente. Ya se irá cuando se pueda, a lo mejor hay algún fin de semana de 2 días y demás de fiesta, pero bueno, aquí tenemos que coincidir todos. Y me gustaría volver a la Musara y me gustaría haber ido al Hospital del Toras, que es lugar estrella, ¿no?, de España. También nos hace un comentario Uriol Fernández que dice: yo creo que cada vez que hagáis una salida tendríais que explicar las conclusiones de la investigación. Yo ya le he comentado por Facebook que yo creo que ya lo hacemos. Cuando acabamos el programa, siempre al finalizar explicamos cuál ha sido nuestra... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es que no hay ninguna investigación, Pedro. Pero yo no es investigación, es si ha salido algo, pues dedicar 5 o 10 minutitos luego a aunque eso haga que se retrase el programa varios días, a decir si se ha sacado algo. Pero es que ya sale en el programa si sale algo. Yo creo que lo que quiere es luego, a lo mejor en la página web o algo, ver los resultados de fotografías, audios o lo que sea. Al menos lo que yo espero también. Como oyente me gustaría verlo, aunque no sea en el programa, porque sería muy largo. Luego, cuando se hace todo, se sube a la página web o al Facebook o algo. Mira, han salido estas fotos, esto es lo que hay. O lo que sea por separado. Sí, sí, se corta el audio, se pone, esto es lo que hemos grabado y esto ya está. Creo que estaría bien eso, o lo que quieren que hagamos. Pues lo tendremos en cuenta y dejaremos que los oyentes nos comenten también si les parece buena idea. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, para nada. Bueno, Sebas, se te va echando el tiempo encima, que te reclama tu pequeña mujer y tu gran mujer. Sí. ¿Alguna cosa a añadir a este especial Solo Misterios que estamos haciendo aquí en Los Misterios Nos Miran? Pues mira, sí, hay una cosa. Sí. Que yo no saqué la idea, pero mira, me la voy a adjudicar. Toda esta gente que escucha el programa, bueno, aparte de invitarle a escuchar nuestro programa de Solo Misterios, los que no lo hayan escuchado, sí, es muy recomendable, lo digo porque yo estoy ahí y lo escucho mil veces después, aunque me duerma, Me gustaría que toda esa gente escuche el programa, y lo escuche en iVoox y vea ahí los mensajes que hay ahí abajo que pueda escribir. Que diga que yo quiero ir un día a Solo Misterios y que pueda venir con nosotros a hacer alguna visita. Yo te digo que la gente que escuche este programa de Los Misterios Nos Miran, programa estrella del mundo del misterio. Claro, claro, claro. Ahora lo puedo decir porque no estoy. Yo lo puedo editar porque no está. Que ponga debajo en los comentarios que yo quiero ir a Solo Misterios y lo tenemos en cuenta para la próxima y ya está. Madre y mía, ya nada, que os quería mandar un saludo a todos muy grande, que os quiero un montón. Y Marta, que estás por ahí, tienes que venir al próximo programa, ¿eh? Ya te lo he dicho mil veces. Gracias, Evas. Seguro que voy, de verdad, te lo prometo, venga. Lo has dicho en directo, ¿eh? Queda grabado. Antes de irnos, ¿algún proyecto nuevo que puedan hacer de Solo Misterios, que se pueda decir algo? Bueno, pues yo solo tiro la perla, ala, me estoy adjudicando todo hoy, pero sí, hablarán después del tema, es una evolución del programa, que dijimos algo en la visita a Cambusquet sobre esto, pero sí, habrá una evolución que será el programa grabado en vídeo, pero bueno, Pablo ya os contará más porque él sabe más del tema que yo. Yo creo que es un proyecto que está lleno de misterio. No lo ha vendido muy bien, Pedro, ahora mismo. No, lo digo por el nombre, pero bueno. Vale. Se ha hecho el vacío. Sí, sí, totalmente. Ha pasado la típica bola esa del oeste, ¿no? Cuando ha dicho gracias, eso. Gracias. Bueno, Sebas, mientras Pedro va muriendo en el fondo y lo captamos como una psicofonía, ha sido un placer, como siempre. Ya sabes que te queremos mucho también y que te escuchamos. Bueno, no sé, este viernes no te escucharemos en Solo Wrestling porque hay más proyectos y no paramos. Y exactamente. Y nada, que nos escuchamos pronto en donde sea, en algún sitio nos escucharemos pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hablamos pronto. Un abrazo, Sebas. Igualmente. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y bajo la música de Apotpose, que es la que acompaña habitualmente los inicios de cada programa de Solo Misterios, mandamos un saludo enorme a Sebas, que ha podido participar unos minutos, que nos apetecía mucho que estuviera aquí con nosotros, igual que Antonio, que es su estreno aquí en la radio. Pero como hemos dicho, vamos a intentar mezclar un poco audios nuestros que hemos registrado con anomalías, llamémosle así. Yo no voy a decir psicofonías, me cuesta decir esa palabra cada vez más con el tiempo, pero bueno, con anomalías vosotros decidle como queráis, tenéis libertad absoluta, ya sabéis. Pero los vamos a ir mezclando con preguntas o comentarios. Os comentaremos también de dónde proviene ese audio, anécdotas, todo lo que queráis. Hoy va a ser un especial que se realiza Solo Misterios. Hay que vender el producto, ¿no, Antonio? Sí. Ya va siendo hora de que lo hiciéramos. Sí, ya sí. Llevamos tiempo planeándolo y ya va siendo hora de que la gente nos escuche así, como en plan amigos. Un poco tranquilos, sí, ¿no? Sí. Que siempre nos escuchan. Sin el miedo de la oscuridad. Exacto, y sin un posible grito de cualquier momento. Bueno. Nunca se sabe, nunca. Bueno, pues si os parece, vamos a irnos al inicio de todo, cuando todo esto empezó, que fue en Belchite. Vamos a poner tres audios. En este caso, son los tres obtenidos en la Torre del Reloj. La gente que ha ido a Belchite lo conocerá perfectamente. La que no se le explica muy rápido, es una torre que está en medio del pueblo. Se nos ocurrió poner la grabadora a mitad de la escalera, una escalera que se puede acceder perfectamente, que luego la parte de arriba hay una ventana. Algo que hay que tener muy en cuenta, esa ventana golpea muchas veces y por eso descartamos muchos sonidos. Sin embargo, aquí nosotros dejamos esta grabadora, nos alejamos hasta la cruz para que la gente que haya ido a Belchite sepa mentalmente, y estuvimos como 10 minutos. Aparecieron tres audios y los vamos a escuchar a continuación. Que Marta se ha quitado corriendo los auriculares. Marta, ¿qué ha pasado? No sé. Ha sido una sensación de quítatelo, no lo oigas. Ha sido con la última, bueno, comento, hemos puesto los tres audios seguidos porque para que no se alargue mucho más el programa, vamos a poner cada sitio que hemos visitado las grabaciones seguidas y así, pues, para que sea todo un poco más rápido. Marta, ¿qué te ha pasado? Estoy acostumbrada a escuchar grabaciones, a escuchar muchísimas grabaciones, pues, que yo también he hecho en lugares. Y no, nunca tengo miedo, evidentemente, no sé, lo que sea no lo sabemos, pero no me suelo asustar. Pero en esta tercera grabación ha habido algo que he dicho, quítate el casco ya, y se me han puesto los pelos de punta, cosa que no sé por qué, no puedo decirte en por qué, pero he sentido la necesidad de quítate los cascos, no la oigas. Qué curioso. Bueno, yo decía, esta grabación es la que decimos, estaba la grabadora, es la grabadora de Antonio, estaba dentro de las escaleras, las tres curiosamente son las grabadoras de Antonio. Recordemos que dejamos, me parece que fueron dos en ese caso, la de Pedro, sí, y la de... Sí, fueron dos, la mía y la de Antonio. Exactamente, y con la mía íbamos grabando el programa. En la de Pedro no aparece ninguno de estos sonidos, con lo cual es lo curioso, ¿no? Porque si aparecieran, recordemos también, a mí me gusta recordar, porque me gusta explicarlo todo, que en Belchite cuando fuimos eran fiestas, por lo que escuchábamos muchos gritos, que a lo mejor eran fantasmales, pero eran las fiestas y lo más normal es que... En este caso, estos gritos, la curiosidad es esta, ¿no? De que hay una risa, la primera que se escucha es una risa, creemos... Porque se está manipulando la grabadora y podría ser que nosotros la manipuláramos, cualquier cosa, ¿no? Es quizás la menos... Sí, a ver, risa nuestra sería un poco más complicado porque no estábamos en plan de risa en aquel momento. O sea, exactamente, por eso me pareció curiosa. Y además en la torre del reloj... Sí. No es una zona un poco claustrofóbica, cerrada. Recuerdo que subimos él y yo solos y nos hicimos una foto antes de subir, que está, nos las hizo ella, y salimos así riendo y con cara de chulos. Sí, en plan, y al bajar, bajamos con una cara de susto, de miedo. Ya no podemos más, y aquello de si es una risa, ahora no. Porque de hecho... No, nada. De hecho hubo los cambios de temperatura que había en la torre, en unas zonas había... Pero bueno, supongo que eso puede tener una explicación, ¿no? Al ir subiendo, pero había zonas que eran más calurosas y otras más fría. Pero, por ejemplo, una pregunta, las grabadoras, habiendo grabadoras en el mismo sitio, pero... Sí, pero sí, mismo sitio, sí, una cerca de la otra. Una cerca de la otra. Sí. ¿Y os acordáis quién dio el botón de grabar? Creo que uno cada uno y la dejamos así, ya está. Vale. Pero... La tuya se registró y la de Pedro no. Sí. Yo normalmente cuando escucho algo extraño lo sincronizo con las otras grabaciones que se puedan y si aparecen dos grabadoras normalmente lo suelo descartar. Porque claro. Es raro. En este caso, claro, solo apareció una de Antonio, que es una grabadora bastante más sencilla que las nuestras. Es muy finita, o sea, es una grabadora muy sencilla. Y lo registró. Y ahí se quedó. Que pues el segundo. El segundo es parece un grito que yo creo que puede ser un gato, pero me extraña que en la de yo Pedro no recuerdo ningún gato por esos lares. Puede que esté escondido. No. Sí, pero no recuerdo haber escuchado ningún gato mientras estaba yo allí. Pero te recuerdo escuchar un asno. Sí. Que estaba a cientos de metros, que parecía que lo teníamos al lado. Justo, no, pero esos ruidos luego los sabemos porque los hemos escuchado en vivo. Pero de la torre no recuerdo haber escuchado ningún animal. Yo tampoco, pero bueno. Sí, ahora escuchándolos, sí. Me recuerdan mucho a los que al que escuchamos en cuando pusimos la grabadora dentro de un nicho en Marmellar. En Marmellar, es que es igual. Que lo tenemos. Es que luego lo escucharemos. ¿Parece el mismo sonido? Sí, el segundo grito. Y ahora el que Marta ha comentado, a mí me pasó un poco igual, me sorprendió mucho. ¿Intentarme sacarme de dudas? ¿Qué podría ser? No tengo ni idea. No sabemos. O sea, no, yo tengo una especulación de que el primer grito, es una secuencia, es un grito y una voz, que parece que diga, para mí, y ahora os vicio la grabación, que parece que diga afuera. Sí, o fuera. Como yo diría que dice fuera. Puede ser que el grito, igualmente el grito no aparecía en la otra grabadora, pero puede ser que el grito fuera de estos del pueblo y aquello que había allí ya un poco hinchado. Dijese. Pues algo así. Si quieres, se la ponemos otra vez a Marta para que. Venga, me la volvéis a poner. Pongo esta vez no me quito los cascos. Mira, Marta nos dice fuera de micro, y Antonio también coincide un poco, que puede ser, que bueno, que le parece una sirena antigua. Sí. Bueno, curioso. y luego una palabra que termina en ra, no sé. Pero la sirena a mí, Antonio, sí, ¿qué ahora, te parece ahora a mí? Que lo dices, sí, me recuerda a la sirena de antes del bombardeo, sí, ¿sí? De la guerra. Pues entonces tendría más lógica incluso lo que digo de afuera, porque si estaban dentro y... Y había un bombardeo y, bombardeo, y podían atacar allí, decir ir afuera o algo. Bueno, curiosa. Aunque a mí me parece la palabra más larga que afuera. ¿Sí? Algo más largo. No sé. Para afuera. No lo sé, no lo sé. Empieza antes, es que ya, ya más lo antes. Entonas diferente, dice. Sí. ¡Fuera! Es como el esto final. Sí. Tiene un poco un deje aragonés. También. ¡Hombre, hombre! No, no es broma esto, no, hablando no, en serio, no, ¿eh? No lo sé. Pero lo que dice Antonio tiene mucha, mucha de esto porque me ha dado la misma sensación de que la palabra no concluye y empieza mucho antes también, pero no se registra. En curioso. Tiempo. Pero es una apreciación, eso no quiere decir. Si algún sí, claro, oyente total. Escucha algo, que lo diga. Sí, tanto. Yo siempre lo digo, ¿eh? Todo lo que ponemos aquí está supeditado a que la gente opine, siempre con respeto, evidentemente, porque ya os digo que he tomado una determinación desde hace un tiempo. Insultos y palabras necias son borradas y bloqueadas. Ya, me he cansado de tonterías, así os lo digo. Pero cualquier crítica será bienvenida, y si creéis que no es nada y que tiene una explicación lógica y que somos unos magufos, pues nos lo decís, que nos encantará leerlo. Pero también la explicación. Porque lo somos, ¿sabes? Sí, que no sí, hay totalmente. Otra cosa. Y más, Antonio, sí. Te pregunto lo mismo que le preguntaba a Sebas. ¿Por qué te metes en esto? ¿Qué te lleva a ir a sitios más nosotros, que somos más aprensivos? Pues no sé, a ver, a mí desde siempre me ha gustado esto del misterio y siempre he estado viendo programas de misterio en la tele, escuchando. Y cuando me hice el Facebook y vi que tú tienes el programa, me hice seguidor tuyo. ¡Ay, ay, ay! Y eso me gusta. Al ver la amistad que teníamos y todo, y escuché un día que ibais a visitar Belchite, pues yo ya, como ya había estado, me interesé si podía ir con vosotros y eso, y ahí ya me enganché a vosotros. Y no me he soltado. No, nunca mejor dicho. Te voy a hacer las preguntas de Irene, sí. Va. Vamos a aprovechar. ¿En qué lugar has pasado más miedo? Aunque parezca mentira, donde peor lo pasé fue en Ona. ¿En Ona de Sants? En Ona de Sants. Es la noche que más miedo he pasado. Aparte, fue mi primer grito brutal. Pero la tensión que había allí dentro, el malestar y todo lo que pasó aquella noche fue lo que peor me lo pasé. Y luego cuando nos fuimos a dormir, que fui a casa de Pedro y Bárbara, se los dije que yo ahí lo había pasado muy mal y que yo no volvería. Y de hecho, cuando fuimos la segunda vez, no sé si se puede confesar, sí, en sí, público, no decir, volvió. Se puede decir. Me lo preguntaste si quería volver y puse excusas, dije que no sé qué, que tenía cosas que hacer. No me acuerdo lo que dije, pero en el fondo era que tenía miedo. Lo reconozco. Yo ya sé que somos pesados con el caso este, con el sitio, pero mira, aquí tenemos un ejemplo. Marta ha estado allí y mucha gente ajena al misterio ha estado allí. Otros no sienten absolutamente nada. De hecho, el director de la radio entonces no sentía absolutamente nada. Pero curiosamente Guillem, que es el escéptico mayor del reino, es un es científico al más no poder. Él explica con total naturalidad que haya vivido cosas. Ahora, otra cosa es lo que sea. Pero tú, Marta, por ejemplo, tú has estado allí. Has tenido sensaciones también. Sí, la verdad es que tienes sensaciones. No sé, es un sitio muy, muy, muy, muy cargado de algo. No sé si es energía o es otra cosa inteligente. Pero sí, la verdad es que hay momentos que una se siente inquieto, intranquilo, observado. Yo, la experiencia que tuve, tengo que reconocer que sí que inquieta el lugar, sí. Curioso. Aquí Pedro, grabando precisamente el primero de los dos programas que se hicieron allí, te desmayaste incluso en alguna ocasión. Aquella noche la verdad es que fue bastante hardcore en el tema de que vale que a veces puedes sentir alguna cosa, alguna sensación, algún repelús y dices, uy, tengo un poco de frío, a ver si ha pasado algo. Uh-huh. Pero aquella noche, de verdad que hubo momentos que yo hacía cosas, uh-huh, o quería moverme y no podía, y pensaba, hemos llegado a un punto en el que parece de que, no posesión, porque tampoco me voy a decir yo una vacilada y tal, pero el momento de decir, nos estamos al máximo nivel, justo, sí, es que sí. Hemos llegado nosotros a provocarnos un nivel de sugestión en el cual nos curran estas cosas, o es que de verdad hay algo que nos está haciendo todo esto. Yo creo que ahí ya dije, cuidado, a dónde nos estamos acercando. Yo he de decir que yo aquella noche no pude estar con vosotros la primera, pero estuve conectado a través de Skype y muchas horas de radio no salieron publicadas. Y algo que os empezó a pasar, que nunca os había pasado a Sebas y a ti, era que tú hablabas y Sebas como que sabía lo que tú estabas diciendo, incluso decía cosas ilógicas. Eso no está en los programas de radio, o sea, para que veáis que a veces pasan cosas que no publicamos porque las vemos tan raras que incluso... No queremos exceder el magufismo, por decirlo así. No queremos, porque podríamos llegar a un nivel muy alto. Sí, a veces esto de Sebas y yo nos ha pasado desde entonces unas cuantas veces en varios sitios. Claro, para que la gente lo entienda, lo que sucedía era que, por ejemplo, tú estabas absolutamente callado, mirando al infinito o a la Ouija, me parece que era mirando a la Ouija sin hacerla, ¿eh? O sea, simplemente mirando, además con muy mala cara, con muy mala leche. Era porque... Yo tenía una mala leche horrible, quería enviarlo todo a tomar por saco, sí. ¿Vale? Por decirlo finalmente, pero intentaba aguantar para poder seguir haciendo las cosas. Pero Sebas te contestaba, y eso era lo más curioso. O sea, Sebas, sin venir a cuento, decía, no, ahora no recuerdo exactamente, uh-huh. Ya, Cookie, pero tú ya sabes que eso no. Y claro, y tú le mirabas como diciendo, pero que hablas. Pero era curiosamente lo que estaba pensando, o sea, estaban como, no sé, muy curiosos. A ver si tenéis ahí un lazo o que no sabéis. Una conexión. A lo mejor vidas anteriores, no lo sé. Vosotros tenéis mucha relación con Radio Nasan. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo tenía entendido, pero para que los oyentes lo sepan, que después de todo lo que os ha ocurrido allí, tú investigaste un poco más a fondo, Pedro. Sí. ¿Qué sacaste del lugar en concreto? Porque que la gente sepa que es una radio, que ahí hay gente que se trabaja y que no es un sitio abandonado. De ONA, de mucho investigar, hemos sacado, a ver, alguna cosilla. Lo más significativo es que en el piso donde está ONA de Sants, allí, en una época, creo que eran antes, en 1920 o algo así, o incluso un poco antes, en diversas épocas, en un intervalo de 2-3 años, varias familias o personas solas han vivido en ese piso, y todas ellas enfermas. Y todas ellas recibiendo una subvención por parte de un periódico de aquí de Cataluña, que es La Vanguardia. Y lo vi por eso, porque buscando en la hemeroteca, en La Vanguardia, indicaba que daban unos pagos a ciertas personas que estaban enfermas y demás, y algunas de ellas eran dentro en el piso de ONA de Sants. Me acuerdo que eran varios meses, habían en a una señora con su hija, al cabo de un tiempo era a un señor, luego demás, o sea, durante un tiempo de 3 años, y han pasando familias enfermas por ese piso. Curiosamente, ya para terminar con lo de ONA de Sants, han pasado hasta ahora 3 equipos, por decirlo de alguna manera, de investigación, sin contar con nosotros, uh-huh. Diferentes, 3 personas, o sea, 3 grupos de personas diferentes, sin relación entre sí, y muchos han coincidido sin saber absolutamente nada de la historia, y de hecho... Yo creo que más adelante podremos hacer un programa especial. A lo mejor a la gente no le interesa tanto especial de ONA de Sants, porque prefiere los lugares con más misterio y más historia y tal. Pero yo creo el especial que, lo haremos allí. Es que yo creo que ONA tiene tanto dentro que el día que salga todo, por eso, nos vamos a quedar todos con una cara y decir, esto es historia de lo paranormal de España. Haremos un especial prometido, lo haremos además desde allí, seguro, y ahí intentaremos sacar todo lo que se ha conseguido, ya no nuestro, sino de los demás. Volviendo a las preguntas, vamos a preguntarle a Ana, que la tenemos ahí un poco callada. ¿Tu lugar, tu peor sitio de los que hemos visitado hasta ahora? Con diferencia, Marmellar. Y supongo que si hubiera ido a la Musara, que no fui, pues diría la Musara, ¿por seguro? ¿Algo en concreto? Por la niebla. Bueno, pues nos viene perfecto, por eso le preguntaba a ella, porque ahora tenemos unos audios. Hemos escogido espaciados los audios para que sean 3 ejemplos muy diferenciados, ¿no? Belchite, que fue la primera. Marmellar, que yo creo que fue el primer gran impacto después de Belchite, porque nos lo encontramos a oscuras, visitamos un sitio donde había homicidios, donde había rituales, donde había de todo, y nos impactó bastante. Y también registramos, creo que ha sido el sitio que con diferencia... más cosas hemos registrado y no vamos a publicar, solo vamos a escuchar lo que tenemos aquí, porque hay muchísimo que todavía queda por analizar, asegurarnos qué es, pero yo creo que por eso también es creo que fue la quinta salida que hicimos, están ahí en el medio y hemos escogido la primera, la quinta y la última, y si os parece vamos a escuchar los audios obtenidos en Marmellar. He de decir que El primero de todos, os lo explico rápido, es entre las casas y la zona de la iglesia, que había un camino y nos paramos en ese medio de camino porque allí había algo, no sé qué era, había algo, y con una radio de estas sí, de sí, FM no, antiguas de... haciendo portadora, bueno, no sé si decía, ruido blanco, no, no salió algo, se oye, casi todas se oyen muy flojitas, hay que preparar bien el oído, luego ya lo bajaremos al final los audios, y las siguientes son todas en el cementerio. Hay una cosa del cementerio que sí. Quiero coger la grabación de entonces, de cuando me quedé dentro del nicho y vosotros os fuisteis, porque yo recuerdo haber escuchado por cascos rascadas. Sí, esto lo comentaste y lo tenemos que seguir. Hay mucho material. Y nunca me he cogido la grabación para volver a escuchar si en ese momento habían rascadas. Y no, nunca lo he hecho. Pero no sé si por miedo o posiblemente por obviarlo completamente. Yo recuerdo estar metido ahí dentro porque me puse la grabadora con los cascos para captar todo el ruido que iba pillando y escuchar rascadas. Me acuerdo que cogí el walkie-talkie y dije, ¿dónde estáis? Porque estoy escuchando rascadas y ya estaba un poco... que podía ser un animal o cualquier cosa. Podía ser. Vamos a escuchar los audios, venga. Escucho cosas raras. ¿Cosas raras? ¿A qué te refieres? ¿Bien has oído? ¿No? ¿Lo estás escuchando? Escucho cosas raras. Que escucho cosas raras. Y desde más allá. A la mañana. Y desde más allá. A la mañana. Y desde más allá. A la mañana. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién pase? A ver qué pasa. Por todo. ¿Tú haces una foto, la ves? Sí. No, no. Por todo. Por todo. Aclarar una pequeña cosita, el último audio, que lo que parece que hay es una respiración, es cuando Pedro, que recordemos que Antonio, Sebas, Ana, Javier Pozo, que también estuvo con nosotros y yo, fuimos primero y luego te fuimos a buscar, eso es de tu primer paseo por el pueblo que te dijimos, vamos a pasear, tú ves hacia los, porque siempre te dejamos hacer eso, ves hacia donde tú creas, porque nosotros conocíamos historias de Marmellar, la del famoso colchón quemado, la famosa lápida número 28, creo que era, ahora 18, no la recuerdo, 18, ¿no? Una que tenía un número en concreto. Entonces tú estuviste paseando y cuando entraste, justo, este audio es justo cuando tú entrabas en el primer cementerio, que estaba entrando a la izquierda, que tenía ese agujero en el suelo, aparece esta respiración. Puede ser nosotros, yo ya me he encargado de escuchar y en ese se supone que ahí estábamos parados y aparece un poco de la nada. Y cuando tú estuviste paseando aparecieron muchas cosas extrañas. Y además de que tú te fuiste directo para la... Sí, porque recuerdo que los dejamos solo y nosotros dijimos, a ver lo que hace, a ver dónde se va. Y se fue directamente a esa lápida, bueno, a ese nicho. Tengo que decir de que yo cuando vamos a los sitios, nunca generalmente sabes. No tengo ni idea ni de dónde vamos. No, sí de dónde vamos porque por el nombre de tal... y por el mapa para poder llegar hasta allí, pero no sé nada de la historia, porque yo de los misterios, pues, muy informado no es que vaya. Yo, en verdad, si voy en plan rollo, si me lleváis aquí, vale, pues a ver qué pasa. Claro, que esa es parte de la gracia, ¿no? Pero bueno, salieron estas, luego hemos escuchado esa que tú decías que era muy parecida a la de Belchite, que es como algo así muy parecido. No son tan terroríficas y poniéndole muchas comillas como las de Belchite, ¿no, Marta? ¿No te he visto preocuparte en estas? No, en este sentido, en esta vez no. Más bien, era como una voz muy tranquila. Sí. Estaba como que fuera lo que fuera, estaba cerquita de vosotros, pero tampoco para molestaros. Pues no sé, esto fue Marmellar, que a Ana le impactó mucho este pueblo, sobre todo por la niebla. Y de hecho, cuando vino la niebla, tú ya dejaste de pasear por ninguna parte, no volviste a salir casi del coche. No, yo no salí del coche, la verdad. Y además, casi os obligué a recoger y correr. Sí, estuvimos a un minuto. Sí, a un minuto, porque se fue la niebla rápido, pero si no, os aseguro que nos vamos de allí. Bueno, aquí yo, si me lo permitís, voy a contar la primera anécdota valiente de este grupo de valientes que estamos hechos. Estábamos paseando Marmellar, que no lo sepa, es un pueblo abandonado, donde está como dividido en dos partes. Una es el pueblo abandonado y otra es la iglesia, y están ahí como, no sé, 50 metros, no creo que haya tanto, de separación en un camino normal y corriente. Entonces íbamos ya de noche, porque tuvimos la mala suerte de llegar de noche, queríamos llegar de día, pero nos perdimos, fue un poco caos llegar. Y cuando estábamos haciendo nuestra primera rueda de reconocimiento por la zona, pues llegamos a, tú no estabas, Pedro, llegamos al pueblo, a la zona del pueblo, que está muy mal y no recomiendo que la gente ya lo vaya visitando porque las casas están que se caen. Y entonces, bueno, pues estábamos andando por allí y de golpe apareció un coche, pero muy lejano, o sea, venía un coche que iba a pasar por en medio, lo que pasa que, claro, el camino que pasa el coche está justo en medio. Y aquí, sin chillar, esta vez no chillamos, empezamos a apagar las linternas, a apagarlo todo. Y de golpe, no, claro, el coche estaba a punto de alcanzarnos y vio como todas las linternas y todas las luces que llevábamos, pa, pa, pa, se apagaron. Y el coche... Creo que nos tiramos al suelo. Y nos tiramos al suelo. Bueno, nos agachamos. Y claro, nos quedamos en medio de la maleza ahí. Y el coche, ¿qué hizo? Era un 4x4 y aceleró como si no hubiera mañana. Empezó a acelerar. Porque claro, más los que... No sé si habéis visto las fotografías. Nuestra furgoneta tampoco da mucha confianza. Es negra, con cristales tintados. El hombre aceleró y se paró a 200 metros en la curva. Se empezó a bajar a mirarnos como diciendo, no sé qué... no sé quiénes son. Yo pensaba que iba a venir hasta la policía y todo, ¿eh? Pedro, ¿qué lugar internacional con misterio que tú conozcas te gustaría visitar? Vale, aquí ya llegamos a un punto en que yo tampoco estoy muy enterado de lo que hay fuera, porque si ya lo de aquí ya lo conozco poco, pero me gustaría visitar ya de fuera, sobre todo de Estados Unidos, alguna cárcel o algún manicomio. Bueno, porque tú eres buscadores de fantasmas. Hombre, por supuesto, y si a ellos les pasa, nosotros tenemos que pasar lo más grande. Y no, en serio, me gustaría ir, ya puesto también me gustaría ir a alguno de aquí. Pero como allí, en teoría, cogen a gente más tarada porque ahí hay unos niveles... Bueno, allí la diferencia, creo, ahí que me corrija alguien, es que para pedir permiso en estas cárceles hay que pagar y ya está. Pagas y te dan el permiso para pasar la noche y pagas un seguro y demás. Aquí no, claro, aquí es más complicado porque son, aunque estén abandonados, son edificios oficiales y bueno, ya sabemos, España para estas cosas no le gusta. Venga, va, continuamos con Pedro. ¿Qué crees que es una psicofonía para ti? ¿Qué crees que es lo que captas ahí? A ver, si me preguntas qué es una psicofonía, te diré que no tengo ni idea, ¿vale? Porque lo que capta la gente y demás no lo sé. Luego, lo que captamos nosotros... hay dos cosas, ¿vale? Hay una que... Eso sobre todo me ha pasado en ONA. Una cosa es las grabaciones que grabamos nosotros y que se escuchan, pues, susurros, un grito, una respiración... Que dices, mira, puede ser cualquier cosa, pues es cualquier cosa residual que se dicen, que los ruidos se repiten en el tiempo y demás. Pero a mí, cuando está puesto el audio y te responden a cosas que dicen o te repiten y cosas así, entonces a mí ya me da un poco más de decir, aquí hay algo más y esto no es simplemente una un residuo ni nada que provoques tú mismo. Porque por mucho que la gente quiera, nosotros vamos para allí, si estamos en un punto de miedo, hay veces que todos pensamos que no salga nada, no quiero escuchar nada, a ver si acaba ya y nos vamos. Con lo cual, no quiero que provoquemos nunca nosotros las cosas. Otra cosa que inconscientemente salga, ¿no? Pero yo, eso de que sea inconscientemente que nosotros provoquemos las grabaciones, a mí me cuesta un poco más creerlo. Mira que es tontería, porque en teoría parece más lógico que sea esto que no un fantasma. Antonio, ¿tú qué crees? Yo creo, a ver, con lo que dices tú, si fuéramos nosotros, tenemos una mente muy perturbada. Bueno, la nuestra está muy perturbada. Para asustarnos a nosotros mismos. Pero, a ver, no tengo ni idea de lo que son. No, claro, si ponemos la grabadora y se graba, no sé lo que es, no puedo explicar nada. Porque si no lo puede explicar un científico, que tiene carrera y tiene estudios, yo menos. Bueno, si os parece, vamos a ir rápido, vamos a poner los audios que os hemos comentado. Estos, en teoría, los hemos registrado en Camp Busquets. No están muy, como se dice, analizados, o sea, que posiblemente en unos meses o en unas semanas os digamos, oye, aquello que escuchasteis en aquel programa, nada. Pero bueno, ya que es como es el último programa, el último que hemos hecho de Solo Misterios, os lo queremos mostrar. Son, me parece que también, tres grabaciones. La primera se supone que es una que nos pasó en una habitación que hemos denominado como la habitación azul, en la que, os lo digo ya, se oyen unos pasos y se oyen con una claridad como yo no los he escuchado nunca. Lo curioso es que nosotros nos dividimos allí, eran como tres salas, nosotros estábamos, Sebas y yo, estábamos en una sala, porque no nos gustan los bichos y ahí había muchos bichos, y nos quedamos en la entrada, digamos. Pero podíamos ver las sombras de Antonio, de Ana y Pedro que se habían metido en dos salas más allá, pero en forma de L. y además los escuchábamos y en la grabación podéis ver que se nos oye, que nos mandan callar ellos porque estábamos sí, no te mando yo a callar porque intentaba hacer una grabación y te dije, claro. Y os dije callaos ya. O sea, quiere decir que se nos escuchaba súper bien y de golpe yo estaba mirando hacia la zona de ellos para ver si había algún movimiento, entonces yo descarto ya automáticamente. Si veo movimiento me da igual lo que salga la grabadora porque lo descarto. Entonces escuché unos pasos, pero escuché unos pasos como nunca los había escuchado delante mío, que no me dieron nada de miedo, y hablo de mí, ¿eh? O sea, y no me dieron nada de miedo, y Antonio tampoco. Y Pedro, no sé si los escuchaste, yo sé que yo los escuché, pero me refiero de que no me asusté, como es habitual en mí, no salí corriendo, y sin embargo, justo el mismo momento que yo los escuché, Pedro dijo, ¿hay entrado alguien o algo así? Es que justo... Escucha unos pasos. Es que no solo escuché los pasos, sino es que vi cómo se movía el suelo delante mío. Exactamente. O sea, vi cómo las hojas se iban chafando delante mío y es que notaba que estaba ahí delante. En la puerta, ¿no? Sí, en la puerta. Lo escuchamos los tres. Pues eso es lo que vais a escuchar el primero. El segundo es, creo que nosotros estábamos, es en mi grabadora, es Sebas y yo hablando, y yo lo he titulado Una Ventana, o sea, he titulado así el audio, cuando en teoría... allí no hay ventanas, y las teníamos más o menos controladas. No hay ventanas porque está muy mal esa casa, y sin embargo se oye lo más parecido a un portazo, o sea, un golpe de ventana, que está justo antes de que yo lo diga, algo así. Y el último audio apareció cuando volvíamos por el camino, que es un camino absolutamente imposible, o sea, se camina muy mal, y si os fijáis, vamos como hablando y se oye una respiración. Yo, cuando caminábamos por allí, yo decía, bueno, vamos a cortar, y la grabadora la bajaba, hasta, o sea, para andar normal, y la tenía encendida por lo que pudiera pasar. Precisamente aquí aparece una respiración fortísima, que no sé qué es, que ya le busco, puede ser que tenga explicación, pero que en teoría, en el momento en el que pasa, yo tenía la grabadora hacia abajo. No sé si alguien o alguna rozadura puede crear este sonido. Vamos a escuchar las tres, va. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí fuera? ¡Wow! Si pasa algo, pues, ¿qué? He escuchado algo, ¿eh? Yo he gritado. Sí, la Ana, Antonio. Es que yo, puto pincho. Puto pincho. Es que se oye mucho, tío, cuando. Puto pincho. Es que se oye mucho. Puto pincho. Es que se oye mucho. El que aparece la ventana, que es cuando dice Cookie, ¡wow! Sí. Dice guau y luego se oye la ventana. Pero creo que fue el momento que Ana y yo escuchamos como una vibración, un sonido como que vibraba algo. Pues puede ser. Que te dije, no lo he notado de eso, por detrás de la pared, no es, por donde estábamos nosotros en la pared, no, se notaba como vibración o un sonido metálico o algo. Puede ser, lo notamos allí nosotros. Pues ahí tienes ese sonido que, bueno, lo escuchamos en directo, aquí no se escucha lo que... Se oye como, lo digo para que la gente que lo escucha así con auriculares, justo cuando termina se oye una pequeña voz, no me he dado cuenta, soy yo, justo para decir, he escuchado una puerta y si escucháis el programa de Solo Misterios, escucháis esa parte... Y luego los primeros pasos, yo ahí nunca doy mi palabra ni doy estas cosas, pero ahí doy mi palabra que esos audios se registraron así, es que yo tenía la grabadora además enfocada a esa puerta, o sea, estaba en esta posición, bueno, la gente no me puede escuchar, pero con los brazos abajo y enfocando a la puerta, no sé por qué, pero llevaba un rato así, y Pedro y estaban dentro de los escombros. Antonio y Ana de pie... Porque me estaban grabando a mí. Y parados, de pies quietos. Sí. Y yo agachado al lado de la linterna con la grabadora, que quería hacer las preguntas. De hecho, es que yo me acuerdo que enfocasteis rápidamente cuando se escuchó eso. Claro, es que estaba ahí. Teníamos la linterna de Pedro en la pared apoyada, enfocando para arriba. Y la grabadora encima. Justo para que se viera la grabadora, ¿vale? Para poder hacer las fotos. Y yo con mi linterna apagada. Y fue el momento de escuchar los pasos que dijo: enfoca. Encendí la linterna rápido y paró. Pero era como si se parara justo en la puerta. Que eso lo escuchamos nosotros en directo allí. Bueno, si os parece, vamos a poner aquello que estamos diciendo, que esto va a ser el main event, el momento Antonio Pablo. Porque esto es el momento cumbre. El momento cumbre, como dice Antonio, que son esos momentos que vivimos. Creo que son 4 audios. El primero que tuvimos así, no he sacado todos, solo son 4. El primero es en Palafolls, cuando se nos cayó la cámara, que... Hoy podemos aclarar que la cámara se cayó manualmente, o sea, a Pedro la estuvo manipulando. Debido a un humano, o sea, yo. Que se puso mal, ¿no? Se montó mal. No, estaba bien puesta, pero quería enfocar de otra manera, entonces fui, la corregí, creí haber dejado bien collada el trípode y no, claro, y poco a poco iba a hacer... Claro, lo que pasa es que tardó tantos segundos que Pedro ya se había ido, estaba haciendo otras cosas y aquello fue cayendo. Y en mi cabeza aquello ya era ya el acabose. Pues el primer grito es el de Pedro, ese no hace falta que bajéis mucho el volumen. El segundo grito... es el de Ona, bajar el volumen, pero el tercer grito es caminando en Cambusquets, es el primer de los dos spoilers, caminando en Cambusquets desde el árbol solitario, que la gente que lo ha escuchado nos entenderá, vuelta precisamente al sitio este de quemado para recoger las grabadoras. Pedro se le ocurre la maravillosa idea y es que pasó no, algo. No, es que escuché que no se le ocurre un decirlo golpe en alto. Dentro de la casa cuando estamos fuera y estamos en la... Sí, ríete, Pablo. Estamos en lo que es el árbol abandonado, el otro, el que estaba en medio del campo. Al volver, yo estaba un poco más adelante y escuché que venía de la casa un portazo. Sí, sí, sí. Que me quedé diciendo, ¿cómo puede haber un portazo cuando no había casi... A ver, viento había, pero es que las puertas están tan mal que yo no se podía mover. Guárdatelo para ti. No, pero a ver, os informo de lo que voy escuchando. Yo creo que eligió el peor momento para decirlo. Y entonces, en este caso, soy yo el primero. Aquí está comprobado. Sí, soy yo el primero que grita. Pero claro, luego llega el cuarto, que yo creo que mejor que lo expliquemos después. El cuarto, que lo explicaremos después de escucharlo, si os parece, eso sí. Bajar los auriculares, hacedme caso. Abriendo más el campo de audio, puede entrar algo. ¿Qué ha sido tú? Estoy aquí, se ha caído yo solo. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, pero pues... Joder, barba, que se me han metido. ¿Pero está dura? Está tranquilo, ¿qué pasa? ¿Lo he cerrado yo? ¿Lo he movido? Sí, pero no sé. A ver, ¿qué ha pasado? Un momento, todos calma. Tranquilo. Hola. ¿Qué ha pasado? No es la flota, la acabo de conectar. ¿Qué? Juntos. ¿Qué pasa? Y tranquilos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Juntos y tranquilos. Zona de... ¿Te conecto? Sí. La hemos cerrado, ¿vale? Bien cerrada. Y Cookie ha provocado el fenómeno, lo que sea, pegando golpes en la puerta. Y ha hecho que si era capaz de abrirla. Pero un momento, esto no está salido. Ah, no. Está bien. Bueno. Estaba salido desde dentro. Cookie ha pegado tres golpes o cuatro. Pero a ver, pero un momento. No puede ser coincidencia, van dos veces hoy que... Tranquilos. Ha sido el ruido de la luz. Y que no ha cerrado bien la puerta y al moverse ha notado el ¿Tiene el traveso yo? Bueno, estamos caminando al coche nuevamente para esta vez recoger ya las grabadoras. ¿Irás tú, Sebas? Yo ahora organizaría todo aquí y si queremos hacer algo más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Había un golpe ahí? Os lo juro. ¿Dónde? No empecéis a gritar, Bueno. Porque lo estás diciendo todo el rato y sin embargo, yo creo que nadie... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, coño. Que me ha venido algo volando, tío, pero a la bestia. ¿Y el golpe qué? No sé, me ha dado algo a mí. Joder. Yo ahora te pediré que lo vuelvas a poner el tercero, o sea, el último de todos. Han sido cuatro audios, no me acordaba el de la Torre Figos, que fue también uno de los grandes gritos... ya no me salen las palabras. De los grandes gritos. Pero este último, que es el... Es que el otro, así, fue definitivo, este fue, sí, este es el grito promocional definitivo de Antonio mío, gritó Pedro, gritaron todos. Todos. Y os voy a explicar por qué pasó, porque creo que no lo explicamos en el audio. Creo que no. Y toda la secuencia completa, que yo creo que ahora cuando... Sí, claro, lo de después, tienes razón. Sí. Este grito era al final del programa, estábamos haciendo ya el final, estaba Sebas apoyado en el coche, Ana durmiendo en el coche, porque estaba durmiendo, creo, ya estabas, bueno, medio, pero que estaba todavía ahí esperando a que acabáramos. Antonio hizo ya su participación final y estábamos acabando con Pedro, que tenía que acabar dos veces, una para la radio y otra para el vídeo que tenemos preparado. Entonces, bueno, íbamos agilizando y al parecer un bicho enorme se acercó a Sebas. Sebas se asustó, le dio un golpe al coche y se cayó. Bueno, se cayó no al suelo, pero empezó, claro, a tirarse por el lado. Y Antonio lo vio, escuchó, porque si os fijáis, escucha el golpe y tardó unas centésimas en reaccionar. Claro, lo vio que se iba para el lado. Caía. Yo como os estaba grabando a vosotros por la cámara de vídeo, solo os veía a vosotros dos. Y encima era por la cámara de Pedro, que se ve solo por el objetivo. Y solo os veía a vosotros en verde, ¿vale? Sí. Y escuché el golpe, me asusté, empecé a gritar, pero yo luego vi a Seba salir detrás del coche haciendo cosas con las manos así, muy raras. Claro, y entonces os fijáis la secuencia del grito de Antonio, grita primero, luego grito yo, pero él sigue a su ritmo y grita dos veces más, y en esos dos gritos se aleja de la grabadora porque está detrás mío abrazándome. Está abrazándome con toda su fuerza y yo, claro, cogiéndole y diciendo, no sabía qué pasaba, y veía a Seba, pero es que hasta Pedro grita. Pero hay algo que no sé, la gente no sé si se habrá dado cuenta, por eso quiero que lo ponga, es que el motor del coche está arrancado. O sea, se llegó a arrancar el motor del coche porque Ana se despertó y arrancó diciendo, ¿qué pasa aquí? Y ahora, si os parece, lo vamos a escuchar otra vez, porque yo creo que este es el grito por excelencia. De momento. Hasta la fecha, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez con todos estos detalles, porque os vamos a explicar lo que pasó después del grito. Porque lo estás diciendo todo el rato y, sin embargo, yo creo que nadie... Que me ha venido algo volando, tío, pero a la bestia. ¿Y el golpe qué? No sé, me ha dado algo a mí. Bueno, pues después de esta secuencia que habéis podido escuchar y que habéis comprobado que Antonio grita tres veces, yo grito en el segundo, Pedro grita, Ana enciende la furgoneta, Sebas está ahí volando, peleándose corriendo con el bicho. Y después de que esto sea, me parece que eran las 3 de la mañana o las 4, ya no recuerdo la hora, muy tarde, un sitio donde hay planicie o no sé cómo se dice, descampados, donde hay silencio absoluto, un pueblo, claro, dos gritos como el de antes y este hicieron que dos coches vinieran a ver qué estaba pasando. Y cuando vimos, estábamos grabando el final en vídeo, cuando vimos los coches aparecer, dijimos, venga fuera. Está grabado, que prometo que un día lo pondremos. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Todos montándonos como el equipo A. ¡La basura! ¡Todos, cógelo! ¡Vámonos! Y camino a través, corriendo como si... Ya ves tú que venían dos coches que venían a ver qué había pasado. Porque eso suponemos. Vimos cómo llegaban allí donde estábamos nosotros, cuando nosotros ya nos íbamos. Sí, sí. Y vimos cómo daban la vuelta al llegar allí y se iban. Es la cosa, y sobre todo... Recogimos la basura, que lo haga todo el mundo, que gente no sea una guarra. Siempre. De hecho, ya te habías montado en coche y tuviste que bajar corriendo a buscarla otra vez. Y yo pensando, cabrón, tengo que ser yo el que baje ahora a coger esto. Y los coches llegando y nosotros corriendo como si no hubiera un mañana. Y el final del programa en vídeo se grabó en Santa Susana, o sea, a 30 kilómetros después de la zona en la que se hizo. Todo un espectáculo. Antonio, ¿qué comentabas? Porque yo tengo que decir, el grito viene... Después de mi despedida del programa, ¿sí? Que tú me preguntaste cómo lo había pasado, te dije, pues el sitio más tranquilo, que no me lleva ningún susto, no he tenido miedo ni nada. Y al poco tiempo, no sé si, por qué sería, es que fue un minuto o dos después. No tardó tú mucho. Acabaste y empezó a hablar Pedro y... Sería algo del destino, algo. Que quiera que gritara. Como la Torre de Figos, que no había pasado nada y nos pegó el portazo en los morros, ¿no? Bueno, decir que se nos quedan muchas preguntas en el tintero y muchos temas, así que solo misterios yo creo que lo iremos trayendo aquí, iremos, sobre todo cuando saquemos algún programa, para que la gente también conozca esas partes, esas anécdotas y lo que quieran conocer. Y bueno, vamos a irnos despidiendo, que nos cierran de verdad el chiringuito, porque hoy nos hacen tarde y nos van a matar. Marta, un placer tenerte aquí. Dos casos muy interesantes, muy, muy diferentes el uno del otro, desde luego. Muchísimo, muchísimo. Me ha encantado el programa de hoy. Me lo he pasado muy bien. Eso, me alegro. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer tener también aquí por primera vez en la radio, Antonio. Te estrenaste con nosotros en Solo Misterios. Te estrenas ahora en Los Misterios Nos Miran. Un placer tenerte aquí. ¿Te ha gustado participar aquí? Prefiero más Solo Misterios. ¿Sí? Sí. Porque eres más tú, ¿no? Sí, soy más natural. me pueden asustar en cualquier momento. No lo dudes, ¿no? Pues muchas gracias por venir, Antonio. Un placer. ¿Un grito para acabar o no? No. Lo dejamos para Solo Misterios. Solo Misterios. Ana, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, muy interesante. Aquí la señora María Margarita. María, bueno, Margarita. Impresionante. Marta, lo siento, lo que ha dicho es que no hemos podido aplicar nada, bueno, decir nada más porque es lo que has dicho. O sea, una mujer impresionante. Bueno, y lo de Solo Misterios, pues lo pasamos muy bien. Marta, te tienes que venir. Bueno, Marta estuvo en la Casa Lila, ya la tuvimos de invitada y seguro que vuelve también un día. Y tanto. Gracias por la invitación. Claro. Y nada, por lo demás, a seguir escuchando aquí a Antonio. Muchas gracias por venir. Venga, a todos. Y como siempre, a nuestro maquinista de este tren de lo insólito, Pedro Vallespín, gracias por venir, gracias por Solo Misterios, gracias por todas estas participaciones y lo bien que lo pasamos, que es al final lo importante. Gracias a ti, y de verdad, porque me encanta hacer Solo Misterios, porque eso de poder ir a ver, tener aventuras, entre comillas, sí, o una especie de Scooby-Doo, porque vamos todos en la furgoneta y nos vamos ahí a buscar fantasmas y tal. Tenemos al que grita, que es Scooby-Doo, a Shaggy y a Scooby. No, yo soy Shaggy y tú eres Scooby. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. A ti. Bueno, yo poco más puedo añadir a todo lo que habéis dicho, así que os agradecemos mucho que habéis aguantado hasta aquí. Esperemos que vuestros tímpanos no hayan sufrido con los gritos finales, que os hayan gustado los audios, que los comentéis, sobre todo, que nos hace mucha ilusión que comentéis las cosas y que nos digáis qué os parecen esas grabaciones que hemos proporcionado hoy. Creo que algunas nunca habían salido a la luz. Y os prometemos que estudiaremos esto de poner los resultados cuando los tengamos, o sea, no nada de al momento, pero sí cuando los tengamos para que los podáis disfrutar. Nos vemos muy pronto en próximas ediciones de Solo Misterios y, como supuesto, la semana que viene en Los Misterios nos miran.